En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en otra época. Nos ha tocado darnos cuenta de que no queremos ser parte de la historia. No podemos hacerlo, pero cuando alguien en el siglo XXII, en el siglo XXIII, le cuenten lo que hemos vivido, esperemos que se sientan orgullosos de nosotros. Depende de lo que hagamos a partir de ahora. Estuvieran que se abrieron hasta ahora las puertas del infierno, pero tenemos que escribir la segunda parte. Tenemos que conseguir que se recuerde lo vivido como algo que hizo aprender al ser humano en dónde estaban los problemas, que los identificamos, que los curamos, que curamos lo que hizo torcer a la vida en la Tierra. Porque la vida en la Tierra es lo que se estropeó, y tanto lo estropeamos que nuestros errores provocaron el nacimiento de pequeños enemigos que les llamamos virus. Uno de ellos nos ha jugado una mala pasada, marcó el primer gol, pero empataremos y luego ganaremos. Tenemos años para arrasar en la prórroga. El tiempo es muy largo, porque esta es una carrera de fondo que acaba de empezar y que hemos empezado por detrás, pero que haremos por delante. En nuestro programa estuvo un investigador del CSIC, Fernando Valladares, que nos contó que lo perdido solo lo perderemos si no hemos aprendido y si no aprendemos de este tiempo, de este confinamiento que se está acabando, que tiene que servirnos de esto. Es un tiempo ganado para cambiar de un poco de rumbo y encontrarle el gusto a proteger la naturaleza y a que funcionen bien los ecosistemas que nos rodeen, incluso los que están más lejanos en este mundo globalizado. Todo nos afecta, ¿no? Y esa es la mejor enseñanza, y si esa enseñanza la incorporamos y la vamos poniendo en práctica, no será tiempo perdido. No tenemos que obsesionarnos con cuando salgamos por fin de este confinamiento en recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? Que hay un tiempo que no es perdido. Y está muy bien que algunas cosas no se hayan hecho. Por ejemplo, está muy bien que no hayamos emitido tanto CO2 a la atmósfera. Y hay cosas que se han ganado y ojalá las podamos poner en valor, ¿no? No más, porque la primera victoria será mirar adelante. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos. Todos estamos preparados con Silvia Casasola en la codirección, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Vamos allá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos 4 horas por delante, hasta las 4:30 de la madrugada. Os recordamos en Twitter, etiqueta del programa, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Os vamos a hablar de una tierra, de un planeta parecido a la Tierra, que se encuentra a 3.000 años luz de nosotros, y de los virus del futuro, que serán objetivo de investigación por parte de la NASA. Con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Y en unos minutos también os vamos a hablar de historia de España, y después también de física cuántica, de cosas pequeñas, de la física de las cosas pequeñas, de la verdad y mentira que hay sobre este asunto. Y con Laura Falcolara, en sus ecos del pasado, hablamos de su nueva novela, La Maldición de la Lanza de Longinos. Se titula así, La Maldición de la Lanza de Longinos, que es uno de los objetos de poder, una de las reliquias que buscaron los nazis. Y Mujeres con Historia, que nos presentará a la hermana de Hitler, y también hablaremos de las fronteras del futuro, las que vamos a atravesar, como siempre, como cada domingo por la noche, junto a Javier Sevillano. Repetimos juntos hasta las 4:30 de la madrugada, Almohadilla Rosa Vientos. Y como os dijimos ayer, casi seguro que la semana que viene volvemos a nuestro horario de siempre, pero hay algo bueno. Esta vez todos queremos ver luz al final del camino. Y la vemos ya. Ahora tenemos que llegar a ella y superarla. Las 12:38, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Historia de España, hablamos ahora mismo sobre este asunto. Un asunto en el que siempre es muy difícil separar lo que es la ciencia, la historia, de las ideas entre la política. Acaba de publicar un libro titulado La historia de España como nunca te la habían contado. Se encuentra en la esfera de los libros de su autor, Javier Rubio Donce, que está esta noche con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal, Javier? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Javier. Bueno, la historia de España como nunca te la habían contado. La cuentan muchas veces y siempre muy diferente, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, la historia de España siempre es polémica. Bueno, es polémica la historia de España en España. La historia de Italia en Italia también es polémica. La historia de Francia en Francia también es polémica. La historia del Reino Unido en el Reino Unido también es polémica. Lo polémico no es el país, es la historia, ¿no? O cuando se quiere hacer política con la historia. Bueno, sí, eso sucede mucho, pero claro, la historia hay que contarla sin demasiado apasionamiento y sin intentar llevar la historia a tu terreno para inculcar algo, ideas políticas, es lo que suele pasar muchas veces, pero vamos, en eso estamos nosotros e intentamos no hacerlo de esa manera, como buenamente podemos, es difícil, pero ¿y bueno. ¿Y se puede? ¿Te dejan? Bueno, es difícil porque siempre que cuentas algo, yo qué sé, pues a lo mejor no compras todos los tópicos de la leyenda negra y entonces pues a lo mejor te dicen que estás ideologizado de una manera o de otra, entonces es complicado. De todas formas, evidentemente no hay que comprar todos los tópicos de la leyenda negra, pero hay que comprar alguno, porque alguno hay, ¿eh? Bueno, no sé, ¿a qué te refieres con que alguno hay? ¿Alguno, es decir, no todo es limpio, no todo es fantástico, no todo es bueno, en ninguna historia, en ningún país, ¿no? En ninguno, claro. No, por supuesto, no, tampoco hay que llevarlo a la leyenda rosa, que es lo que claro. Exacto. Pero, por ejemplo, pues hablando de la conquista de América, pues nosotros no decimos que fue un auténtico genocidio y que llegaron ahí con la cruz y que todo fueron violaciones y... porque también hubo otras cosas, hubo las leyes de Indias, fuimos pioneros en lo que luego fueron los derechos humanos, entonces siempre es verdad que no llegaron ahí repartiendo flores, obviamente, pero claro, entonces discernir una cosa de la otra, pues siempre hay que andar en un terreno de matices y de grises, y la gente que está muy ideologizada no entiende ni de matices ni de grises. Oye, hablando de historia, tú haces y escribes un libro de historia y tienes... en YouTube, un canal de historia en el sitio que va a ser el futuro, o que está siendo ya parte del futuro, YouTube. ¿Cómo se mezcla el pasado con el futuro? Pues la verdad que se mezcla bien, porque nosotros la verdad que nosotros Academia Play abrimos el canal y va a ser en principio un canal didáctico. Yo no soy historiador, yo soy arquitecto, y al principio va a ser un canal didáctico y vamos a tocar muchos palos, pero lo que más nos funcionó es la historia y es donde empezamos a crecer mucho, y ahora pues colaboramos con historiadores, colaboramos con otros autores, por ejemplo el último libro lo ha escrito también otro chico que se llama Andrés Conesa, que es coautor. Y colaboramos con mucha gente, pero lo que más nos ha funcionado es la historia, y eso es el público el que ha decidido un poco en qué dirección nos hemos encaminado. Javier, ¿qué fue primero? Me refiero a lo que siempre se dice, ¿no? El huevo o la gallina. Vosotros, además, tenéis por asuntos familiares un asunto de arquitectura. ¿Y tú por qué te motivas con la historia, con el canal de YouTube que dices que luego se deriva en la historia? Porque creo que incluso luego te pusiste a estudiar a través de la UNEP Historia. Por eso te digo, ¿qué fue primero? Sí, sí, ¿primero el canal y luego te pusiste a estudiar historia o te apasionaba la historia antes y luego pusiste el canal? No, empecé a estudiar historia antes de abrir el canal. Sí, no, yo soy una apasionada de la historia, mis padres son personas también muy apasionadas de la historia, personas cultas que me han inculcado siempre de pequeño, hemos hecho muchos viajes, tal, y siempre me ha gustado. Y bueno, la arquitectura ya tiene una rama de humanidades también que das muchas asignaturas de historia en la carrera y siempre me ha gustado. Y la verdad que empecé a estudiar historia por la UNED, pero lo tengo abandonadísimo. Desde que comencé el canal ya no tengo tiempo, porque al principio compaginaba la arquitectura. Yo tengo mi padre tiene un despacho familiar de arquitectura, un estudio de arquitectura. Yo trabajaba ahí y como buenamente podía, hacía los vídeos en horas extras, pero al final ya me ha ocupado tanto tiempo que al final pues tuve que montar una empresa, ya pues aparte hacemos vídeos para otras empresas y tenemos ya más de 12 personas trabajando en la oficina, o sea que ya esto me ocupa el tiempo completo, o sea que ya la arquitectura la tengo bastante abandonada, pero también tengo abandonado lo de los estudios por la UNED, algún día lo retomaré si puedo. Bueno, la historia está en todas las disciplinas. Yo soy periodista y he dirigido durante más de 10 años una revista especializada en historia de España, y me he dado cuenta de una cosa, que no sé si la compartes tú o no, que cuando se habla o se escribe o se divulga de alguna forma historia, está más ideologizada la interpretación de esa historia, lo que interpreta la gente, el lector, el oyente, que los que hacen investigación histórica. No sé si piensas tú eso, ¿no? Pues sí, yo creo que, a ver, la investigación histórica siempre se hace de una manera muy rigurosa. Nosotros tampoco hacemos investigación histórica, hacemos divulgación. Sí, claro. Y no está reñida la divulgación con el academicismo. De hecho, muchas veces nos echan en cara por Twitter, muchos sectores nos dicen, es que vosotros sois divulgadores, no sois historiadores. Yo, por supuesto, yo soy divulgador, además no tengo el título todavía de historiador. Pero yo creo que una cosa no está reñida con la otra. De hecho, los divulgadores se nutren de los historiadores. O sea, yo no tengo nada en contra de los historiadores. Pues sí, porque además muchas veces, por ejemplo, nosotros en el programa tocamos muchísimos temas de historia. Y la verdad es que es apasionante cuando te pones a buscar información, porque encuentras una cantidad tan dispar y una cosa se contradice con la otra, que la labor luego para divulgarlo y comunicarlo es intentar decir realmente lo que tú crees que está en lo cierto. Porque claro, hablando por ejemplo de números, ¿no? Pues hay veces que te dicen la batalla tal, murieron tantos, y dices, pero si eso es imposible, si es que en ese año, en esa época, había una población minoritaria, ¿cómo puede haber tanta mortandad? Claro, sí, eso ocurre mucho. Por ejemplo, las batallas medievales, yo qué sé, en las Navas de Tolosa, las fuentes primarias, se acudes a ellos, aparecen unos números que luego hay historiadores que se han puesto a hacer cálculos más exactos y no son esos números. ¿Los ceros os ponen con una facilidad algunos? Sí, claro. Los ceros al final, porque los 20.000 los convierten en 200.000 enseguida. Sí. Suele ocurrir mucho. Batallas que de repente hay una inferioridad numérica y que ganan de una manera aplastante y dices, aquí algo pasa. Pero claro, los que han ganado esa batalla intentan, seguramente la reescribieron los números y las fuentes que nos han llegado, pues no te puedes fiar totalmente de ellas. Entonces ahí ya entras dentro del terreno de la interpretación y cada autor pues interpreta los números a su manera. Nosotros, de todas formas, en el canal no solemos entrar mucho al detalle en los números cuando ocurren este tipo de cosas, porque está claro que te vas a equivocar o vas a hacer una aproximación. Fíjate, yo estos días he estado documentando un poquito el tema de las pandemias, y la gripe española, la del 18 del siglo XX, era de 1918, hay diferentes cifras de víctimas, entre 50 y 100 millones. Claro, bueno, claro, hay 50 millones de diferencia, pero es que la cifra más pequeña es bestial, ¿no? Pues vamos a dejar a que murieron millones de personas pero y que la vida en el mundo se fastidió un poco, ¿no? Imagínate si hay diferencia de cifras en la gripe española, sí. O sea, ¿cómo no va a haberla si ya hay diferencia de cifras en la pandemia que estamos viviendo ahora? Claro, claro. Sí, bueno, dime. No, te iba a decir, ¿por qué cuando se habla de historia de España, de historia, o se divulga? Es una crítica que veo en la divulgación de la historia, es una cosa que yo he percibido mucho. Se habla, yo creo, demasiado de héroes, de gestas, de batallas, de guerras. Es un poco... ¿No te parece que se abusa un poquito de eso? Sí, yo creo que sí, pero de todas formas es que también es una cosa que funciona bastante bien. Es verdad que no hay que caer en el patrioterismo absurdo, porque muchas veces se cae. Nosotros intentamos también en los vídeos no adjetivar demasiado las cosas, uh-huh. Pero bueno, es verdad que ha habido gestas, ha habido héroes, pero tampoco puede ser eso una exaltación patriotera cuando lo cuentas, que muchas veces se cae en eso. Nosotros intentamos no caer en eso, pero muchas veces hay hazañas que son alucinantes y no hace falta adjetivos, simplemente con los hechos contarlo tal cual fueron ya... Yo creo que cuando se está en el camino divulgativo es cuando tú estás dando una información y según te está escuchando alguien, unos te dicen porque sois de derechas y luego al siguiente mensaje porque sois de izquierdas, al siguiente porque sois antisemitas y al siguiente porque sois exageradamente con el tema católico. Entonces ahí, te lo digo porque a nosotros nos ha pasado en determinados momentos también, dices, esto es que vamos por el buen camino, porque al final tienes que aplicar sentido común, tienes que intentar dar la información lo más rigurosa posible y está claro que no vas a gustar a todo el mundo, porque al final hay mucha gente, pues eso que hablamos, muy apasionadas con ciertos temas y que tienen su verdad, su creencia y que no hay forma de que les saques de ahí, pero claro, sí, si tú estás informando de historia, claro, estás intentando buscar todas las fuentes posibles, estás intentando dar la mejor documentación posible y sobre todo ir viendo hasta qué punto están cometiéndose unos errores constantes, porque muchas veces es que la gente se pasa repitiendo y copiando siempre los mismos errores sin intentar ver qué es lo que es cierto. Sí, eso pasa, por ejemplo, mucho con la Inquisición, con el vídeo de la Inquisición. Hicimos un vídeo de la Inquisición explicando lo que es la Inquisición, pero luego también decimos, oye, aquí ha habido normalmente, cuando se ha contado este tema, una serie de tópicos que no hay que caer en ellos. Y luego, pues si cuentas eso, parece como que quieres reinstaurar de nuevo la Inquisición y que estás a favor de la Inquisición. Y mira, no, o sea, para nada, no te has enterado de nada. Estoy contándote la Inquisición fue una cosa terrible, llena de fanatismo, de muertes, una tal, pero luego no puedes caer en decir, pues hubo 300.000 millones de muertes. No, la Inquisición era un aparato burocrático que está todo muy documentado. Más o menos los autores modernos han dado unas estimaciones claras y luego pues no se cometían todo tipo de torturas que vas viendo en todos los museos de la tortura que hay en todas partes de Hispanoamérica, incluso también hay museos en España. Pues oye, dices, vamos a acotar las cosas y vamos a contar cómo fue esto realmente, pero no quiero instaurar yo la Inquisición, pues que la gente no sabe. La gente muy ideologizada no sabe distinguir de matices. De todas formas, es muy difícil. Fíjate, ahora que mencionas la Inquisición, se dice en muchas ocasiones, la Inquisición alemana, por ejemplo, que se dice, fue peor. Pues claro que fue peor, pero no quiere decir que la Inquisición española fuera buena. Que hubiéramos matado menos en la Inquisición española no significa que fuera bueno. Con que se hubiera matado a uno, ya era suficiente. La quema de brujas, claro. En Alemania se quemaron a miles y miles de brujas y en toda Europa, y aquí en España pues hubo un número muy pequeño, menos de 100 muertes de brujas, porque gracias a un inquisidor que se llama Alonso de Salazar, que dijo que eso no era, que no había que perseguirlo, que eso era superchería y tal, y que no había que perseguir a las brujas, y pues se frenó la quema de brujas en España, no llegó a más de 100. Oye, esas las que quemaron, pues muy mal. Estoy defendiendo lo que te estoy diciendo. Bueno, también las autoridades con las normas de la Inquisición quemaron alguno y no se cuenta la Inquisición. También las autoridades sí. Siempre ha habido mucho poder de las creencias a lo largo de la historia. Por cierto, hablando de creencias, yo creo que forma parte también un poquito de las creencias. Cuando se divulga historia, yo me di cuenta dirigiendo la revista, que parece que los héroes españoles son más héroes que los franceses, los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, y son iguales todos. Sí, ¿por qué los nuestros tienen que ser mejores, no? No, la figura del héroe es un arquetipo y son iguales todos los héroes en todas las naciones. Hay héroes, por supuesto. Pero es verdad, pues a lo mejor que en España te apetece más oír de hablar de héroes que te quedan más cercanos. Cuanto más cercano te queda un héroe, más te puedes identificar con él. Pues nosotros tampoco hacemos muchos vídeos personales de héroes ni nada de eso, pero el heroísmo yo creo que es un arquetipo y viene del arquetipo clásico del héroe y yo creo que pues en España funcionarán más los héroes españoles y en Francia los franceses y en Inglaterra los ingleses. Pero es sabido en todas partes. Javier, ¿cuál es el de los vídeos que habéis colgado, que habéis emitido? ¿Cuál es el que ha tenido más seguidores, el que más ha despertado expectación? El que más visitas tiene en el canal es la Segunda Guerra Mundial, con mucha diferencia, que tiene más de 15 millones de visitas el vídeo. Uh-huh. Y luego yo creo que es, te he dicho la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Sí, luego la Primera Guerra Mundial, luego creo que va la Guerra Fría, o sea que no son temas de España, ¿eh? De hecho la historia española no es la que más éxito tiene en el canal. El vídeo que más éxito ha tenido de historia española yo creo que es la Inquisición. Uh-huh. Y fíjate, yo creo, te hablo desde la impresión mía, que también el hecho de los templarios, que exista mucho mito sobre algo y que no se sepa ciencia cierta todo sobre ese tema, también ayuda. Y sobre la Segunda Guerra Mundial también hay mucha discusión, aunque evidentemente, como dices tú, no estuvo España directamente implicada, de alguna forma estuvo todo el mundo implicado, pero bueno, directamente no. Sí, pero que es un tema más global, la Segunda Guerra Mundial, que no es un tema que tocamos específicamente español. Bueno, igual que la Inquisición también es una cosa que nació en Francia, que muchas veces se piensa que esto nació en España. Que es una cosa solamente española, sí. ¿Y cómo lo enfocáis, Javier? ¿Lo enfocáis como mitos? ¿Lo enfocáis para contar verdades y mentiras? ¿Cómo lo enfocáis? No necesariamente. El vídeo de la Segunda Guerra Mundial es un contando la Segunda Guerra Mundial de principio a fin, pues te planteas los antecedentes, qué pasaba antes en Europa, cómo surgió, cómo estalló, pues la invasión de Polonia, el pacto Ribbentrop-Molotov, tal, pues ahí vas contando un poco todo y ahí no sé si dura 17 minutos creo que dura el vídeo, pues te da tiempo a contar muy poco. El de la Inquisición sí que andamos más en los tópicos y tal, o alguno que tenemos sobre la historia de los judíos en España y tal, pero no cada vídeo lo enfrentamos de una manera diferente, pero intentamos simplemente hacer unos guiones que sean claros, concisos, para gente que no sea experta en el tema e intentar un poco facilitar con esos dibujos toda la comprensión del tema en cuestión. Pero no necesariamente son vídeos de mitos y verdades sobre tal. O sea, algunos hemos hecho, pero no. Nos dice, a ver qué opinas tú, nos dice con Almadía Rosavientos en Twitter, la gente, por ejemplo, en ABC nos dice, quien controla el pasado controla el futuro, y Manuel Ortega nos señala, quien ignora la historia rechaza el conocimiento. Básicamente las dos cuestiones, las dos frases nos hablan de lo importante que es conocer el pasado y saber interpretarlo para no repetirlo, ¿no? Sí, es muy importante y creo que es muy difícil también, porque yo creo que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y aunque conozca el pasado puede volver a tropezar, o sea que tampoco yo soy muy estoy muy a favor de esa frase. O sea, que sí que debemos conocerla, pero yo creo que aunque y aún conociéndola repetimos sí. los mismos errores una y otra vez. Y conocerla no significa repetirla, porque si nos llegamos a repetirla, mucho se dice, quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. No, conozcas o no la conozcas, no la repitas, ¿no? No repitas lo malo, ¿no? Oye, por cierto, a ti, como te contaron, el libro se titula La historia de España como no te la habían contado. Se encuentra en la esfera de los libros. ¿A ti cómo te la contaron y cómo te gustaría que te lo hubieran contado? Pues a mí me la contaron fatal. A mí en el colegio, cuando estudié historia, tenía un profesor de historia que era malísimo. Que no, ¿de los pesados? Sí, era de los que tenías el libro de texto. En nuestro caso, el mío era de SM. Y te decía, abrir el libro de texto, subrayar lo que os parezca más importante. Entonces, claro, no, en los libros que ya estaban mal redactados, que era como hay un cúmulo de datos, fechas, que no te lo contaban la historia como si fuese un relato, no te lo hacían emocionante, era una sucesión de tratados, fechas, pactos, batallas, no te enterabas de nada. Y luego te decían subrayar lo más importante y copiarlo en un folio. Y no daba la clase, nos dedicamos a hacer eso. Uh-huh. Y luego llegaba el examen y quien mejor había memorizado esos apuntes que tú creías que era lo importante, pues sacaba mejor nota. O sea, un desastre. Que tenías una amalgama de datos, nombres, sucesos que decías, pero vamos a ver, ¿en qué siglo estoy? ¿Dónde me sitúo? La verdad es que la historia, una vez que la sabes contar, llega un momento en que la gente se apasiona. Porque hay tantas aristas, tantos matices, tantas cosas que le puedes dar, que claro, que si encima se lo dais vosotros mascadito y totalmente filtrado, pues dicen, mira, en vez de leerme 8 libros, me sé este resumen y ya, vamos, voy a llegar, sí. que me van a poner por lo menos un 7. Sí, Javier, lo novedoso en nuestros libros no es el cómo te lo han contado, porque me imagino que te lo habrán contado muchas veces y nosotros no innovamos en eso, sino también en los vídeos y en los códigos QR que puedes enlazar a los vídeos que tenemos en el canal. Entonces, es la única diferencia, yo creo, que con otros divulgadores. Javier Rubio, sí. Hablando de historia de España en La Rosa de los Vientos. Gracias, Javier. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Después continuamos en La Rosa de los Vientos hoy hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos hoy hasta las 4:30 de la madrugada. Ahora tenemos Tertulia Zona Cero, con muchas voces, con muchas noticias, con muchas informaciones, que vamos ya mismo con ellas. A nuestro programa en la Tertulia Zona Cero se unen Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Mado Martínez, hola, Mado. Buenas noches. Y Juan José Chizoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Oye, Juanjo, vamos a mirar un poquito al espacio, porque tiene que ver el mundo del espacio con el mundo interior, con el mundo de los virus. Ahora mismo estamos ya saliendo, mañana comienza fase 2 en la mitad de la población, más o menos, fase 3 en la otra mitad. El mundo está saliendo de la oscuridad, pero en las estrellas se sigue investigando el tema de los virus. Sí, bueno, esto es una noticia que ha salido también estos días, que, bueno, está previsto que la NASA durante el verano mande un nuevo rover diseñado esta vez para recorrer la superficie de Marte y extraer una serie de muestras. Además, dentro de este rover hay parte también de tecnología española, Y bueno, lo que se trata es, como digo, de recolectar este tipo de material para localizar de una manera absolutamente certera si hay vida o restos de vida en Marte o no. Claro, esto supone que esas muestras van a tener que analizarse aquí luego en la Tierra. Entonces ya ha habido un antiguo científico que al escuchar, un antiguo científico de la NASA, que al hablar de esta previsión, de este asunto, que como digo va a ocurrir nada en unos poquitos, en unas poquitas semanas, pues ya ha avisado de que este tipo de muestras van a tener que ser puestas en cuarentena y tratadas aquí en la Tierra, igual que si se tratara del virus del ébola, por lo menos hasta que se demuestre que estas muestras son seguras. Entonces, bueno, esto ha hecho que, por ejemplo, un autor, uno de los divulgadores científicos de Bloomberg, haya escrito un artículo que a mí me ha parecido muy interesante, donde, claro, que de pronto tengas un científico de la NASA que te está diciendo que vayan a ir a un planeta de nuestro sistema solar, que van a traer una serie de restos, no se sabe si orgánicos o no, y los van a tener que poner en cuarentena en pleno momento, como estamos ahora viviendo una pandemia, pues es que no salimos de una pandemia terrestre y a lo mejor nos metemos en una pandemia provocada por el espacio exterior. Extraterrestre, vamos. Extraterrestre, claro. Entonces, lo que están comentando es que, bueno, en este artículo se hace un detallado análisis de cuál es un poco la situación a la hora de transportar desde fuera supuestos materiales biológicos, no sabemos si los hay o no, cada vez como, bueno, vamos viendo aquí muchas noches, los científicos son cada vez más optimistas de que van a poder encontrar algo, no sabemos si restos de materia orgánica fosilizada o todavía viva, y además como sabemos que los virus tienen esa capacidad de blindarse un poco, ¿no?, de mantenerse y de perpetuarse en las peores condiciones posibles y luego de pronto salir de ese estado de latencia para volver a estar activos, pues bueno, un poco de manera preventiva ante lo que pueda pasar, pues convendría a lo mejor revisar lo que son los protocolos que hay al respecto. Y además, teniendo en cuenta que el panorama ahora mismo de la exploración espacial incluye muchísimos más actores que los que había anteriormente. Entonces, ahora ya no solamente estamos hablando de agencias gubernamentales de diferentes países, que ya no solamente es la antigua, digamos, Unión Soviética, ya no solamente Rusia, sino que también está, por supuesto, Estados Unidos, pero ahora hay más, ¿no? Tenemos ya iniciativas, pues ya lo sabemos, de Israel, de Japón, de China, de la India, y a esto además tenemos que sumar la iniciativa privada. Acordaos que hay varios proyectos, algunos que han fracasado, que prácticamente eran puro marketing para ir a visitar Marte, pero otros que parecen más consolidados, como es el caso del proyecto de SpaceX, para ir, en principio también, colocar algún tipo de dispositivo de sonda en Marte en el año 2024, creo que es. Entonces, bueno, convendría, por lo tanto, revisar las directrices que hay de seguridad y, sobre todo, aclararlas para proteger mejor a la Tierra, dependiendo un poco de esta situación, ¿no?, de estos sondeos que se van a realizar ahora mismo en Marte. En los años 50, esto ya se lo plantearon los científicos, ya empezaron a pensar en diferentes formas de evitar que alguna vida extraterrestre contaminara la Tierra. Y ya, por ejemplo, en el año 1967, cuando se firmó el famoso tratado sobre el espacio ultraterrestre, que todavía sigue en vigor, ahí ya se recogía una cláusula que buscaba un consenso entre todos los miembros firmantes de ese tratado, todos los países firmantes, para que se evitara cualquier cambio adverso en el medio ambiente que fuera resultante de introducir material extraterrestre aquí en la Tierra. Los propios astronautas del Apolo 11, cuando regresaron de la Luna en 1969, tuvieron que estar encerrados en una cámara de descontaminación durante 3 semanas. Un poco también por si habían transportado algún tipo de microorganismo. Y luego ya en los años siguientes se creó un comité de investigaciones espaciales que tiene una dimensión mundial, donde se elaboraron protocolos no vinculantes, es decir, de momento son como recomendaciones para los diferentes tipos de misiones espaciales, y donde se hablaba de que había que tener cuidado con con introducir también determinados especímenes, determinados restos de material no terrestre. Ahora mismo también la propia NASA tiene una oficina de protección planetaria que busca también de que todos esos protocolos que fueron sugeridos por el Comité de Investigación Espacial y luego también por algunas otras entidades, pues se cumplan. Pero claro, esto que en principio se cumple con la NASA, ya ha habido algunas voces críticas. En concreto, en el año 2018, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, al revisar esos protocolos, dijo, se encontró con que había algunos aspectos que no estaban demasiado bien regulados. Hablaba, por ejemplo, de que no quedaba muy claro qué pasaba, que sí, que a lo mejor traían las muestras, pero luego, ¿cómo podías distribuir de una manera segura esas muestras cuando se entregaban a los científicos? Parece que esto todavía no estaba muy bien pautado en esa, en esas normas. Y hay una cuestión también añadida, y esto sí que yo creo que es más grave, ¿no? Y es que, como os decía, están las empresas privadas que se dedican ahora también a la exploración espacial. Bueno, pues resulta que no hay ninguna jurisdicción de ninguna agencia federal que tenga capacidad ahora mismo para autorizar o supervisar ese tipo de misiones. ¿Y qué se hace con las muestras que puedan traer estas misiones privadas de exploración espacial? A mí personalmente, no, perdona, Juanjo, me parece un tema. Yo creo que cada uno tiene sus ideas, sus posicionamientos, por supuesto, pero yo creo que una de las lecciones que todos hemos sacado de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que ha ocurrido, es la necesidad de lo público, la necesidad de conseguir que sea lo máximo, porque es lo que nos va a salvar. Y la NASA, no. Los científicos, los presupuestos, la exploración, la búsqueda de algo fuera. Las últimas naves no nos hemos enterado porque evidentemente estamos mirando a otra cosa, pero las nuevas naves son privadas. Se están estrellando un poco, ¿no? Bueno, o sea, tanto investigar las estrellas les han dado la cara, ¿no? El tema sería, evidentemente, yo creo que cuando tú empiezas a introducir más actores en un tema, por ejemplo, como este de investigación, pues hay más posibilidades de que se hagan más descubrimientos, porque además genera un dinamismo que de hecho ha beneficiado ahora mismo a las misiones de la NASA. La NASA también llevaba una larga época languideciendo, porque se le iba recortando el presupuesto, y lo que ha venido un poco a dinamizar y a estimular las investigaciones de la NASA ha sido las iniciativas privadas, ¿no? Que algunas pueden ser más o menos de visionarios o de utópicos, pero hay otras que se han convertido en verdadera realidad. O sea, ahí están, por ejemplo, el proyecto SpaceX, al margen de que haya tenido determinados fracasos, también tiene una línea como bastante robusta, que hasta el punto de que la última misión que ocurrió hace unos días era una misión, la primera misión privada tripulada, y se ha lanzado desde un cohete privado, ¿no? O sea, que eso también es un avance. La NASA dependía en gran medida también de lanzar muchos de sus satélites, se tenía que ir a territorio ruso, tenían que lanzarlo desde cohete Soyuz. O sea que el recorte de presupuesto de la NASA ha sido brutal, ¿no? Y entonces esto, como digo, bueno, de pronto mete una situación de competencia y, como digo, dinamiza. Entonces, la cuestión también sería que, a lo mejor, más que hacerlo todo gestionado desde lo público, que por lo menos haya una normativa pública que afecte también a los intereses privados, ¿no? En este artículo se sugieren algunas ideas que a mí me han parecido muy interesantes, y comenta, por ejemplo, que la NASA debería reevaluar sus medidas de protección planetaria, como decimos, para tratar de cubrir esos vacíos, esas lagunas que hay ahora mismo en los protocolos que maneja de introducir restos de materia extraterrestre en nuestro planeta. Dice también que habría que crearse un foro internacional para actualizar este tipo de políticas. Y luego, un aspecto que me ha parecido también muy interesante, porque mientras están cambiando estos requisitos de seguridad para que afecten a las empresas privadas, que eso requiere la acción del Congreso de los Estados Unidos, porque se supone generar una ley, una normativa que ahora mismo no existe, sí que la NASA puede condicionar a estas empresas privadas para que solamente asigne contratos. Sabéis que la mayoría de la NASA lo que hace es que, digamos, que riega con presupuestos federales proyectos privados. O sea, lo que hace es asignar a empresas privadas o a instituciones universitarias, lo que sea, o institutos tecnológicos, asignas proyectos. Pero claro, eso se tiene que aprobar desde la NASA. Entonces, tú puedes meter una cláusula en esos contratos para obligarles que, digamos, que asuman el cumplimiento de estas normas de protección que estamos comentando aquí, y si no, yo no te doy el contrato. Entonces, es una manera ya de que también forzarles a que tengan que acogerse a esta normativa, a estos protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos también esto es una cuestión psicológica. Ahora mismo estamos muy agobiados por todo el tema de la pandemia, hay que tratar de rebajar la tensión, de quitar miedos, y sería bueno que, aunque no sabemos si hay algo biológico, y si lo hay, que eso además pueda ser perjudicial para la salud o para los ecosistemas de la Tierra, pues hombre, nunca está de más intentar, como decimos, dar más seguridad, ¿no? Rebajar así el pánico social. Así que, bueno, por lo menos a mí este artículo me ha parecido interesante por eso, porque cada vez es más constante toda esta cuestión de la exploración espacial y también hay más incertidumbre con respecto a lo que nos vamos a encontrar. Y gracias a la exploración espacial, Mado Martínez, se ha descubierto un planeta, una especie de otra Tierra, a 3.000 años de luz de planeta, pero es muy parecido a nosotros, ¿no? Ese mundo. Pues sí, es un mundo para irse de vacaciones, la verdad, ¿no? Porque imagínate. El viaje es largo, ¿eh? El viaje es largo. 3.000 años luz. Va. Yo creo que nada, eso no es nada. Te pones un iPod y ya está. A mí me lo van a decir. ¡Hala, hombre! Pero la cuestión es que si nos ponemos a soñar y a imaginar, bueno, pues un planeta como el nuestro, que estuviera en un sistema solar, tuviera un sol, una estrella, como la nuestra, a la misma distancia, más o menos el mismo tamaño. Claro, tú haces cuentas, los astrónomos hacen cuentas, que además lo han descubierto con mucha fascinación, y dicen, madre mía, si son iguales, es una réplica del Sol y una réplica de la Tierra, están ahí, tiene que tener las condiciones ideales, tiene que tener las condiciones de temperatura, de todo, de atmósfera, para la vida, para la vida. Y eso es lo fascinante de esta noticia, que se ha descubierto pues un espejo de nuestra Tierra y nuestro Sol por ahí a 3.000 años luz. La estrella Kepler 160 y un nuevo candidato a planeta, que es el que acaban de descubrir, que es el que orbita ahí en su órbita, que además tiene un año bastante parecido al nuestro, como 378 días, el nuestro es de 365. Y esa es la noticia, que podría permitir la temperatura de la superficie planetaria que conduzca a la vida. Yo creo que, bien, las distancias son astronómicas, ya lo dice la palabra. Nunca mejor dicho, claro. Sí, sí. Nunca mejor dicho, pero la fantasía que se abre, el sueño que se abre, la fascinación de los astrónomos cuando miran ahí al cielo, lanzan esas misiones espaciales, esos telescopios que no dejan de fotografiar, intentar saber qué es lo que hay ahí al otro lado de nuestros vecinos en el universo, en definitiva, ¿no? Y que algún día, bueno, pues hemos ido desarrollando tecnología con la que hemos ido pudiendo ver cosas y hacer fotografías de algunos planetas en nuestro sistema solar, incluso mandar robots que en el pasado ni habríamos soñado, ¿no? Es que era una cosa como, uff, increíble. ¿Por qué no el Homo sapiens sapiens el día de mañana no va a poder desarrollar una tecnología? ¿O quién nos dice que no vamos a lanzar pues una misión, una sonda espacial que dentro de unas décadas llegará a echar un vistazo por ahí, por lo menos asomarse, ¿no? Y ver si realmente tenemos un planeta vecino por ahí. Fíjate que hace cosa de 20, 25 años hablábamos del descubrimiento, el primer descubrimiento de un planeta parecido a la Tierra fuera del sistema solar, luego el segundo, luego el décimo, van por casi 4.000, ¿no? Sí, ya, pero cada vez más parecidos. Sí, claro, pero claro, porque cada vez hay más descubrimientos, pues lógicamente cada vez hay más parecidos, cada vez hay más dobles de la Tierra, ¿no? Este es como un poquito más pequeñito que nuestro planeta, pero que en definitiva sería como un lugar para ir de vacaciones. Ahora que yo siempre digo que antes de soñar con la idea también de colonizar otros planetas, ahora que estaba hablando Juanjo de estas cosas de, bueno, esto es una carrera en la que cuando uno se los esperes, unos y otros están rompiendo los tratados estos de respetar el espacio, y cuando menos te lo esperes, el primero que llegue al final es el primero que va a decir, esto es mío, ¿no? Oye, se llama OGLE2018BLG0677B. Hay que mejorar un poquito esto, ¿no? Lo de los nombres. Tienen que currárselo un poquito más, ¿eh? Me parecen muy poco románticos. Sí, la poesía, o sea, la tienen mal aprendida, ¿eh? Y la estrella se llama Kepler 160 y fantástico nombre también, que joder. Bueno, por lo menos tiene Kepler. Sí, sí, sí, y, claro. Y la Tierrecita, COI 456.04. Vale. Muy científico. No sé, bueno, los nombres los podían currar un poquito más, sí, bautizando, sí, por ahí en honor de algo que no sea. Claro, antiguamente, mira, los planetas era todo, pues eso, los dioses romanos y esas cosas, pero ahora nada, venga. ¿Verdad? Cuando nos decían, mira, ahí está el cinturón de Orión, mira, claro, no sé qué. No, y te contaban la mitología griega y tal, y era como una cosa muy romántica, aprenderte las constelaciones, pero con esto, claro, se te quita las ganas. Mira, hay esa estrella que ves, no es una estrella, es un planeta, se llama OGL 20818 BLG 6077B. Y te quedas tan ancho, jolines, pues te han quitado mucha magia, con esto de los nombres. Bueno. La tierruca. La terruña. Lo importante es que cada vez hay más. La terreta. Cada vez hay más, pero hay otras tierras. El universo está lleno, la Vía Láctea está llena de otras tierras. Y en alguna, que es lo que todos esperamos, en alguna puede haber algo parecido a vida. A vida inteligente, porque vida se va a descubrir, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el hallazgo de microorganismos en otros planetas será una noticia que tarde o temprano, con todas las tecnologías que se están desarrollando hoy en día de detección y de análisis y todo eso, pues será una noticia que vayamos a recibir en algún momento, de que hay vida, estoy hablando ya pues a nivel pues eso de microorganismos extraterrestre. También decían que era vida microorgánica, eso lo digo yo, el tema del chupacabras, Miguel Pedreo. ¿Hay nueva noticia, nueva información sobre este tema, sobre este asunto? Efectivamente, es uno de esos fenómenos que yo creo que tanto nos interesan en este programa, que el nombre no es muy afortunado, el de chupacabras. Todos sabéis que parte de la prensa centroamericana, y a partir de ahí se populariza este nombre, que hace alusión a un enigmático animal que ataca a otros animales y los mata de una manera muy extraña, ¿no? En alguna ocasión hemos comentado aquí en el programa, además no hace mucho, en el círculo hemos comentado precisamente esta historia, yo creo que hace precisamente unas semanas, de una serie de casos muy interesantes que tuvieron lugar en Galicia hace ya unos cuantos años, y que la forma de matar a los animales era tremenda, ¿no? Les hacía una incisión en el pescuezo por la que les traía toda la sangre, y otra en el cráneo, por la que, eso fuese lo que fuese, les extraía toda su masa encefálica, ¿no? Desde luego es un caso extraordinario. Y en esta ocasión nos vamos a Brasil. Y esta historia parte de una enigmática muerte que ocurrió a finales del año 2019 en la región del Pantanal, en Brasil. Sabéis que esa es una región que limita con Bolivia y Paraguay, y que además abarca la zona de humedales tropicales más grande del mundo. Y el caso es que apareció, ya digo, a finales de 2019, un ganadero asesinado, pues de forma muy misteriosa, con una serie de pinchazos en su cuerpo, por los cuales había desangrado y había acabado falleciendo. Para la policía, sin duda, todo apuntaba al ataque de alguna clase de animal, pero lo cierto es que no supieron decir qué clase de animal, ni siquiera los biólogos que inspeccionaron el cuerpo y que también estudiaron el asunto, ¿no? Es cierto que en esa zona del Pantanal hay animales acuáticos y mamíferos que son capaces de matar a una persona, como por ejemplo hay caimanes, hay jaguares, hay lobos. Bueno, el caso es que un amigo del fallecido, que se llama Eduardo Falcao, se empeñó en dar con esa causa, con la causa de la muerte de su amigo. ¿Cuál era el animal, cuál era la criatura que lo había asesinado, que lo había matado? Además, a todo esto se suma que Falcao es ranchero y también guía turístico. Y claro, como mucha otra gente, pues está en crisis. Ahora mismo no puede trabajar como guía turístico por el tema del coronavirus. Y yo creo que este hombre pensó, ya lo que me faltaba es que la aparición de una criatura que mata gente pues espante a más turistas, ¿no? Y investigando, Falcao descubrió que este no era el único caso en la zona del Pantanal, sino que en los últimos años había más muertes, más ganaderos o personas que habían fallecido de la misma manera, es decir, atacados por alguna clase de animal que les provocaba incisiones por las que esas personas se desangraban, ¿no? Bueno, el caso saltó a los medios de comunicación e incluso los medios llegaron a publicar que el responsable de estas muertes pues podía ser el mítico y famoso chupacabras. Y esto finalmente acabó despertando el interés de los productores de una serie internacional de Discovery Max, del canal de televisión. Esta serie es Leyendas de la Naturaleza, y como digo, es una serie internacional que protagonizan dos personas, un guía australiano de vida salvaje, y que también ha sido paracaidista, Damian Duffy, y un fotógrafo, Matt Hoffman. Y bueno, pues estos dos especialistas se presentan en esta zona, con todo su equipo, con un equipo de biólogos, consultan a biólogos, hacen un trabajo de campo para intentar localizar al animal responsable de esta muerte, ¿no? Y dieron con el animal responsable de esta muerte, y ya os digo que no se trataba del chupacabras, pero desde luego el responsable de esta muerte es muy sorprendente, ¿no? Y de hecho, estos dos especialistas de este programa de Dimas, de Leyendas de la Naturaleza, dijeron que jamás se habían imaginado o jamás se podrían haber imaginado que el responsable de estos ataques era ese animal. ¿Y sabéis qué animal provocó la muerte de este ganadero y de otros ganaderos los años anteriores? Yo sí, porque me lo has filtrado. Vale. Pues un animal que no nos podemos imaginar, un oso hormiguero. Bueno, el psicópata de los osos hormigueros. Bueno, fíjate, yo he estado buscando información sobre este tema y la verdad es que todos tenemos la idea de que el oso hormiguero es un animal pacífico, que además se alimenta de hormigas y termitas, no es un depredador, ¿no? Pero sí es cierto que si este animal se ve en peligro por cualquier cuestión o se ve acorralado, pues ataca para salvar su vida, lógicamente. Y esto es lo que debió pasar. Es lo que le pasa a los animales, sí, normalmente. Claro. Normalmente, sí. Si te acorralan y te atacan, pues te defiendes, ¿no? Claro, claro. Y algunos atacan y algunos... Por ejemplo, esos son los toros, por ejemplo, Sí, sí, sí. Por ejemplo, si le... O sea, si te los encuentras y no les haces nada, no te va a pasar nada. Si les haces algo, sí. Sí, además en el caso de este animal, como digo, no es un depredador, ¿no? Pero, claro. Como digo, si se ve en peligro, pues para huir y para defender su vida, pues ataca. Y esto es lo que debió pasar, que este ganadero de algún modo intentó cazar o acosó o se acercó demasiado a este oso hormiguero y se defendió. Claro, la pregunta es ¿cómo, no? Pues muy fácil, con sus largas y afiladas garras frontales, que son capaces de matar incluso a jaguares y, por lo tanto, también a un ser humano. Normalmente, un oso hormiguero mide un 1,30 m de longitud, aunque también es cierto que algunos ejemplares pueden llegar a los 2 metros, incluso sobrepasar los 2 metros y pesar 50 kilos de peso. Y este no es el primer caso, porque entre los años 2010 y 2012, dos cazadores fueron asesinados en Brasil por osos hormigueros gigantes de más de 2 metros que fueron acorralados para ser cazados y, oye, se defendieron y acabaron con alguno de estos cazadores. Y en el año 2007, otro oso hormiguero mató a un cuidador del zoológico Florencio Varela en Buenos Aires, en Argentina. O sea que, bueno, tenemos esa imagen idílica de los osos hormigueros, pero cuidado, que no dejan de ser osos y tienen garras muy afiladas y peligrosas. Sí, sí, sí, algunos se piensan que son, pues claro, y se defienden. Los animales es lo que le pasa cuando se sienten así, pues se defienden y son agresivos. No es que lo sean, es que no es que otro remedio que hacerlo, ¿no? Claro. Claro. Nos olvidamos muchas veces de eso, de esa visión, ¿no? Claro, que los animales tienen que serlo, ¿no? Los animales son seres vivos. Claro, evidentemente. Como cualquiera de nosotros. Y para defender su vida, hacen lo que sea, lógicamente. Claro, como cualquiera de nosotros, si nos viéramos en esa situación, es evidente. Y luego también, obviamente, hay animales que matan a otros animales o que incluso pueden matar a seres humanos porque son depredadores y necesitan alimentarse. O se esconden, como la luna, en este caso, un eclipse lunar, el primero. El primero de este tiempo, claro. Bueno, espérate, porque aquí hay mucha luna que contar. Resulta que la verdad es que llevamos un añito que le dicen que el 2020 como que ha empezado muy intenso, ¿no? Y es que va a haber muchos eclipses lunares. El primero fue el 10 de enero. Y como además dicen que este tipo de señales, ¿no?, en el cielo, que siempre están relacionadas con posibles acontecimientos, pues la verdad es que hemos empezado y vamos a seguir. Entonces, pues bueno, lo que tenemos ahora mismo que hemos estado viviendo, pues ya lo sabemos, la crisis sanitaria, la crisis económica, la Guerra Fría que ya llevábamos arrastrando de años atrás de Estados Unidos y China, toda la historia que ha habido terrible de los enfrentamientos por el asunto del ataque de este americano, de George Floyd. Bueno, el asunto es que está siendo un año muy intenso y va a haber muchos, muchos, muchos eclipses. Incluso dicen que hasta 7 eclipses, que es un número pues bastante grande para un año solo. Por lo visto, desde España solamente se van a poder ver 4 más o menos. Lo primero que hubo fue una conjunción planetaria para empezar el añito. El primer eclipse, como digo, fue el 10 de enero. El segundo ha sido ahora, el 5 de junio, o sea, el viernes. Solamente se pudo ver desde las Islas Baleares. Pero el siguiente va a ser el 21 de junio. Y este va a ser entre la Luna y el Sol. Lo llaman el eclipse solar. Y dicen que es como un anillo de fuego. ¿Por qué? Pues porque tapa la luna al sol y se queda como esa aureola de luminosidad así muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, pues dicen que puede significar momentos de oportunidad y tal. Pero es que el siguiente va a ser el 30 de noviembre. Con lo cual, imaginaros qué cantidad de eclipses estamos teniendo. Entonces, pues bueno, no sé yo hasta qué punto son como señales de cosas que van a seguir sucediendo, porque los que son un poco estudiosos de la astronomía siempre relacionan, según el tipo de eclipse que se produzca, pues con ciertos pues adjetivos, que si traición y seguridad, que si oportunidad, que si acontecimientos varios, pero lo cierto es que, pues bueno, siempre desde nuestros tiempos ancestrales, estas señales en el cielo iban acompañadas de ciertas cosas que iban a acontecer. Entonces, lo que dicen es que esas señales que vemos no es que sean en el momento y en esos días cuando sucede, sino que es como son pequeños avisos que a lo largo del año seguirán sucediendo. Entonces no vamos a parar. Esperemos que las próximas cosas que vayan a suceder sean buenas y no todas malas como las que hemos tenido. La ciencia ha progresado y ahora podemos saber, no sabemos lo que va a ocurrir en el año 9844, pero sabemos si va a ocurrir un eclipse. Claro, pero tú fíjate, en este año todos los que se han producido, de momento el último, el 30 de noviembre. Sí, pero no son repetidos, son programados. No, claro, sabe, no, claro. Es algo que sucede, pero que es un poquito complicado que siempre en el mismo año, porque hay varios que son de la Luna con la Tierra y hay otros que van a ser de la Luna con el Sol. Y luego un pequeño apunte, y es que resulta que han descubierto que hay una relación entre un eclipse medieval, una erupción volcánica y unos sulfatos que hay en hielos polares. ¿Por qué? Pues porque estos sulfatos estaban en una zona de Groenlandia, en los hielos de Groenlandia y en los hielos de la Antártida, en unas zonas muy dispares y distanciadas unas de otras, pero de las mismas características. Y entonces, pues la verdad es que se están un poco los científicos rompiendo la cabeza que cómo podía haber sucedido esto. Y ellos apuntaban a que todo era debido a una erupción volcánica que la relacionaba supuestamente con el volcán Hekla en Islandia. Pero claro, eso podía dar respuesta a los sulfatos que se encontraban en Groenlandia, pero no a los sulfatos que se encontraban en la Antártida. Y bueno, pues estudiando un poco qué podría ser, resulta que también los eclipses lunares a veces son un poco como una especie de avisador de lo que ha podido suceder. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hay una erupción volcánica, esa luna roja que muchas veces se puede ver, pues se convierte en luna negra. Entonces empezaron a buscar los científicos por la datación que tenían estos sulfatos en la analítica que habían hecho, pues correspondían al 1100 y algo. Entonces, en ese siglo, el siglo XII, empezaron a mirar pues qué posible eclipse podría haber acontecido, y encontraron uno, y era de luna negra, con lo cual corroboraba que efectivamente había habido una erupción volcánica, pero no correspondía al volcán de Islandia, sino que correspondía más a un volcán que está en el monte Asama, en Japón, en 1108, que también tuvo una erupción. Pero dicen que incluso así tampoco da toda la confirmación de que esos sulfatos estén aposentados tanto en la Antártida como en Groenlandia. Por lo tanto, queda todavía otra erupción, supuestamente de otro volcán más o menos cercano, que tiene que ser identificado. Pero lo que sí relaciona es eso, la erupción volcánica seguramente de esta zona del monte Asama en Japón, con ese eclipse lunar que supuso una luna negra, y con esos sulfatos que se han encontrado en los hielos de Groenlandia y en los hielos antárticos. Vamos a contar ahora la historia de un hombre que entró en un hospital y luego, después de que lo atendieran, bueno, la entrada de ese hombre cambió todo lo que se conocía, todo lo que se tenía como cierto en relación a la mente humana. Juan José de Zorro, cuéntanos, ¿qué es esto? Mira, esta es una información que además va como antes en la radio cuando se dedicaban las canciones, pues yo esta información se la quiero dedicar... Sí. Se la quiero dedicar a Miguel Pedrero, que seguro que me estará escuchando. Y porque además se la voy a dejar. No sé si Miguel. A ver. A ver, que esto va para ti. Estoy expectante. No, ya verás, te la voy a dejar votando porque es que te va a encantar para que la remates. Es más, me ha sorprendido porque antes, cuando estabas preguntándonos esto de qué animal era el que había provocado esos destrozos ahí en Brasil, yo pensaba que ibas a decir el cocodrilo de Valladolid. Pero bueno, también. Me ha sorprendido. Ha sido pues importantísima la noticia hoy, del cocodrilo en Valladolid. Es un pueblo, sí, ahí le siguen buscando. No en Valladolid, pero bueno. Un cocodrilo de metro y medio. El cucudrulu. Un cocodrilo del Nilo, además. O sea, fíjate, sí, qué exótico. Los animales vuelven. Es que yo no sabía que habían existido nunca cocodrilos en Valladolid. No es que vuelvan. De lejos. Oye, lo tendría alguien de mascota, Sí, sí, pero porque vamos. Mascota, ¿no? Sí. Hay gente más. No es normal, porque una cosa es que se vean osos en Asturias, sabemos que hay osos en Asturias, que hay jabalíes en Galicia, y bajan a las ciudades, a los pueblos, bueno, pero son animales del entorno, el cocodrilo no los hay en Valladolid, ni en Cuenca, ni en Burgos. Ni en Guadalajara. Bueno, en Guadalajara no sé, nos está escuchando Juanjo, hay cocodrilos ahí. Por aquí hubo una pantera no hace demasiado tiempo, ¿no? Comentaban, una especie también así de animal que no se supo identificar. Era otra cosa. Sí. Bueno, pues a ver, la información esta es interesante porque, bueno, no sé si os acordáis que hace, en esta temporada, pero ya hace bastantes semanas, comentamos una noticia de unas investigaciones que se habían realizado con personas que tenían solamente medio cerebro. Es decir, siendo muy niños, porque sufrían una epilepsia severa, se les extirpó por completo un hemisferio cerebral. Y entonces lo que se hizo fue analizar a estas personas que tenían el 50% de su masa cerebral, cómo podían seguir viviendo, porque en principio no demostraban tener ningún problema ni ningún aspecto así, digamos, disfuncional, sino que hacían una vida absolutamente normal y corriente, ¿no? Entonces eso fue muy interesante para llegar a determinadas conclusiones de cómo se organizaba el cerebro en esas circunstancias, cuando justamente se le había extirpado nada más y nada menos que un hemisferio. Bueno, pues esta noticia va un poco relacionada en esa misma línea, porque lo que vamos a hablar es de un hombre que ya no es que le falte medio cerebro, sino que es que le falta el 90% de su cerebro. Y es un caso que salió publicado... ¿No? Dime. Tran ha dicho... Bueno, hay que al trantrán. En realidad, quería decir al trantrán. Ya sabes que yo no opino solamente por las cuestiones exteriores. Hace falta la radiografía. O sea, no tengamos la radiografía, no podemos tener certeza. Claro, pues esto no, es un caso no del año. No podemos asegurar que sea el 90, que sea el 92. Exacto. Claro. Tú fíjate si fuera más paradójico, que tiene todo el cerebro y sin embargo actúa así. Esto es todo un desafío para la ciencia. Entonces, en el año 2007, que ya digo, esto salió publicado en The Lancet, que es, como sabéis, una de las principales revistas del campo de la medicina, de las más prestigiosas. Pues resulta que en un centro, en una clínica, entró una persona, un francés de 44 años, quejándose de que tenía un dolor en una pierna y que ese dolor llevaba acompañándole las últimas 2 semanas. Él además dijo que ya había padecido un dolor similar siendo muy niño, porque sufrió una hidrocefalia, que, bueno, como sabéis, también es una acumulación de líquido en el cerebro, que cuando era muy pequeño, cuando tenía 6 meses, se le empezó a corregir, se le hizo una determinada intervención quirúrgica, se le estuvo haciendo seguimiento durante muchos años, y finalmente, bueno, pues esos problemas que tenía en esa pierna izquierda se le curaron. Entonces, bueno, en previsión de que podría ser ese dolor de la pierna, le podía venir de ese problema en el cerebro, se le empezó a hacer una serie de escáneres, se le empezó a analizar qué es lo que tenía, y es ahí cuando, sorprendentemente, y además las imágenes, que la neuroimagen y todas las radiografías que se le han hecho son absolutamente insólitas, es que efectivamente no tiene prácticamente cerebro. Lo único que tiene es una fina lámina, vamos a decir así, superficial, que va rodeando todo lo que sería la cavidad craneal alrededor. Ya digo que se estima que hay un 90% de ausencia. Un chiste malo, que por eso le dolía la pierna y no la cabeza, claro. Pues claro, claro. Claro, pues le va a doler lo que tiene. Pero lo interesante es que, claro, esta persona, careciendo de toda esta masa encefálica, como digo, a estos niveles, sin embargo, ha llevado durante estos 44 años de vida una existencia absolutamente normal. Él trabaja como funcionario, está casado, es padre de 2 hijos. Le hicieron también, además de estas evaluaciones neuronales, le hicieron también una serie de pruebas psicológicas y demostró que tenía un cociente intelectual, un cociente verbal y un rendimiento en ese tipo de pruebas, pues absolutamente normal. No era superdotado, pero bueno, tampoco digamos que se echaba en falta nada, ¿no?, de particular. Y hacía una vida, como digo, plenamente operativa. Entonces, claro, aquí, y es por lo que aludió un poco a Miguel, lo que se plantea es, ¿dónde está la fuente de la conciencia? Y es un poco lo que ha dado mucho que pensar a los científicos que han analizado este caso. Para aquellos, por ejemplo, a Miguel le gusta mucho el tema, ¿no?, y analiza mucho la cuestión de la conciencia no local, de si realmente la conciencia no es una emergencia, no es algo que surja de las funciones neuronales, sino que tiene una existencia deslocalizada, fuera del cerebro. Y entonces aquí, por lo menos, estaríamos en un caso de una persona que tiene una conciencia completa a partir de muy poquita masa encefálica, estamos hablando de un 10%. Como digo, esto además contradice o por lo menos cuestiona determinados estudios que hablan de que la conciencia depende de la estructura del cerebro y estaría fundamentalmente asentada en determinados lugares. Y hay dos lugares con los que se ha trabajado dentro del cerebro como, vamos a decir así un poco, los sitios donde se asentaría en mayor medida la conciencia del ser humano. Uno es el tálamo, y otro es una región que a mí me ha gustado, una de las descripciones que he leído, que me ha parecido muy evocadora, que dicen que es una región que tenemos en el cerebro que recuerda mucho a esos lugares que en los mapas coloniales de África Central a principios del siglo XIX, cuando iban los exploradores buscando, ¿no?, y cartografiando el continente, pues ponían que eran como tierras inexploradas. Bueno, pues una de estas tierras inexploradas que tenemos en nuestra mente es lo que denominan el claustro, que es una lámina también celular muy fina que tenemos en nuestras, justo por encima de las orejas, en la zona más o menos de las sienes, y que se sabe que tanto el tálamo, que es una zona más conocida porque está encima del hipocampo, y esta otra lámina que comentaba, el claustro, tanto el tálamo como el claustro, cuando tú le aplicas una serie de descargas eléctricas, lo estimulas eléctricamente, puedes inducir que la persona quede sumergida en un estado vegetativo. O sea que evidentemente es como una especie de interruptor que actuaría sobre la capacidad de crear o de anular conciencia en el individuo. Claro, pero lo que pasa es que esta persona que estamos comentando, este francés de 44 años, no tiene ni tálamo ni tiene claustro. Y sin embargo es perfectamente consciente, duerme todas las noches, se despierta por las mañanas y no sufre ninguna pérdida de conciencia más allá de lo que puede sufrir cualquier otra persona que tenga el cerebro completo. Entonces, claro, la cuestión es entonces, ¿cuál es el mecanismo o el artificio, la combinación de circunstancias en nuestras neuronas que hace posible que tengamos la conciencia? Y hay también algunos autores que defienden que quizás lo que nos encontremos aquí fuera con algo que han defendido algunos neuropsicólogos, que es lo que llaman la teoría de la plasticidad radical. Y esto sería una teoría que defiende que, de alguna manera, el ser humano no nace con conciencia, sino que, igual que nosotros tenemos que aprender a, entre comillas, tomar conciencia del entorno, saber qué es el medio ambiente, cómo funciona, o sea, cómo se producen las relaciones de causa y efecto, los fenómenos que hay en la naturaleza, nos vamos acostumbrando a todo, a las distancias. También nos tenemos que relacionar con los actores, con las personas con las que convivimos, le damos significado, tomamos conciencia de ellas, pues también el cerebro poco a poco aprendería internamente a crear conciencia, a ver cuáles son los mejores circuitos, las mejores conexiones neuronales, y no haría falta estos grandes centros, como comentábamos, del tálamo, del claustro, sino que simplemente serían determinadas combinaciones o, sobre todo, intercambios de información entre neuronas. Esto es un poco, todo esto, lo que comentamos, es una teoría de plasticidad radical que empezaría ya a gestarse en el origen del individuo y, conforme va evolucionando, va también generando la conciencia. Entonces, bueno, esta es una teoría que trataría de explicar casos tan extremos como el de este individuo o los otros que comentábamos, de esos casos que comentamos hace semanas, de esos individuos que vivían con medio cerebro nada más. Sí que es cierto que en todos estos casos, si os dais cuenta, siempre estamos hablando de personas que han sufrido esa disminución tan increíble del cerebro cuando son niños. Porque, evidentemente, si ahora mismo a alguien le quitan medio cerebro, le quitan el 90% del cerebro a un adulto, entonces, evidentemente, los daños son irreparables, ¿no? Y sí que ahí habría una pérdida de conciencia y otros trastornos. Parece ser que en estos casos, en los que son niños, el cerebro sí que empieza a tener esta plasticidad para adaptarse a las circunstancias y superar estos obstáculos. Y, efectivamente, crear conciencia y, además, todas estas funciones añadidas que permiten que lleven una existencia perfectamente normal, con mucho menos cerebro del que habitualmente tenemos. Miguel, por alusiones. Bueno, en fin, todo esto de la neuroplasticidad radical, en el fondo, para no admitir lo realmente interesante, y es que la conciencia es no local. Y no es el único caso de este tipo. Ha habido más casos de este tipo de personas que van al hospital por algún determinado problema y se encuentran con que prácticamente no tienen nada dentro de la cabeza, ¿no? Y, sin embargo, son personas que llevan una vida absolutamente normal, como el caso que está contando Juanjo Sánchez Oro. De hecho, los mayores científicos que se han empeñado en descubrir, por ejemplo, ¿Dónde se encuentra la memoria? ¿Dónde almacenamos los datos? No la han encontrado, y han realizado auténticas barbaridades, auténticas carnicerías con animales, quitándole fragmentos del cerebro, bueno, burradas absolutas. Y al final la conclusión es que no saben dónde demonios se almacenan los datos, dónde se almacena la memoria. De hecho, uno de estos científicos que se interesó mucho por este tema y realizó bastantes experimentos, es un viejo conocido de este programa, lo hemos nombrado en muchas ocasiones por otras cuestiones, que es Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN en forma de doble hélice, ganó el premio Nobel. Pues Crick, después de ganar el premio Nobel, se interesó mucho por esto y empezó a investigar dónde se encontraba la memoria, ¿no? Y de hecho, su ayudante, su principal ayudante, que como él era un gran creyente en el materialismo, que iban a encontrar el lugar donde se almacenaba la memoria, al final se ha convertido en un defensor de la conciencia no local, ¿no? Como muchos otros. Y además no hace falta irnos a este tipo de casos. Fijaros, si la conciencia es un subproducto del cerebro, que eso es lo que defiende, digamos, la ciencia, entre comillas, ortodoxa, aunque ahora cada vez hay más científicos de primer nivel que están convencidos de que la conciencia es no local, pero esa es otra cuestión. Pero fijaros, si la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿cómo es posible que mediante determinadas prácticas mentales, como puede ser la meditación, podamos cambiar la estructura del cerebro. Es decir, que el subproducto es capaz de cambiar el producto. Es decir, no tiene mucho sentido. Y podríamos seguir hablando de muchísimos otros casos y de muchísimas otras investigaciones, y no solo en el campo de la neurología, sino también en el campo de la genética o de la biología, que apuntan exactamente a lo mismo, a esa conciencia no local. Y luego tenemos casos absolutamente fascinantes, y en este programa hemos puesto el testimonio de una persona que tuvo un accidente de automóvil y como consecuencia vive con la mitad de su cerebro, ya mayor, con 50 y tantos años, y es un hombre que realiza una vida absolutamente normal. Es cierto que debe tomar una medicación porque a veces sufre dolores muy fuertes de cabeza. Pero ya os digo que es un hombre que lleva una vida absolutamente normal. Quizás si al hablar se le nota un ligero problema, pero muy ligerísimo, que si no sabes el problema que tiene, pues casi ni te das cuenta. Pero como digo, lleva una vida absolutamente normal, y él pues está siendo estudiado por científicos de medio mundo precisamente por esa cuestión. Y en este caso ya os digo, el accidente de tráfico lo tuvo a los 40 y tantos años, es decir, ya de mayor. Yo creo que hay suficiente información para plantearnos la posibilidad de que la conciencia es no local, es decir, que existiría esa conciencia global a la que todos estaríamos unidos a través de nuestro cerebro, es decir, que nuestro cerebro sería más un conector que lo que genera la conciencia, es decir, que nuestro cerebro sería un conector con esa conciencia global y conciencia no local. Lo que pasa es que como somos seres individuales con un solo cerebro y con una estructura física unitaria, nos creemos que somos entidades individuales, pero en el fondo seríamos mucho menos individuales de lo que nos creemos. En realidad, todos de alguna manera estaríamos conectados con esa conciencia global, y nuestro cerebro actuaría a modo de conector, y a partir de ahí pues actuarían o funcionarían toda una serie de resortes biológicos, genéticos, experienciales. Te vas a quedar sin dormir, Miguel. La voz, Miguel, la voz que nos hace hablar mucho, y que también sirve para detectar, por ejemplo, enfermedades y circunstancias y cosas como las depresiones, Mado Martínez. La voz o las conversaciones gracias a la inteligencia artificial. La verdad es que, bueno, me interesa este tema porque yo creo que denota mucho todo lo que nosotros somos capaces de transmitir cuando hablamos y cuál es la importancia de las cosas que decimos. Es increíble el modo que tenemos de usar el lenguaje, si decimos esto, si decimos lo otro, si hacemos una pausa, no hacemos una pausa, tardamos mucho en contestar o en pensar, cuál es el tono de nuestra voz y qué palabras usamos y qué cosas decimos, ¿no? Y todas estas cosas. Y la verdad es que si hay otra pandemia silenciosa en el mundo es la depresión. A menudo infradiagnosticada, o porque pues las personas que la tienen o incluso las personas que tenemos alrededor pues no saben lo que nos pasa o no llegan a darse cuenta. Y a veces porque tampoco o infravaloramos el trabajo o lo que unos psicólogos pueden llegar a hacer por nosotros y cosas así, ¿no? El caso es que hay un modelo de inteligencia artificial que presentaron unos investigadores del MIT, cuyo objetivo era detectar la depresión en conversaciones, tanto en audio como en texto. Y además esto sin necesidad de ningún contexto concreto. Vamos, que es una cosa que se podría aplicar en el futuro, de hecho seguramente ya se está desarrollando, en el desarrollo de aplicaciones móviles, que cualquiera de nosotros podíamos o podríamos instalar eso precisamente en nuestro terminal telefónico. Y es interesante porque esta red neuronal simplemente lo que hace es como localizar los patrones que puedan estar asociados a la depresión. Y, por ejemplo, en el modelo, ellos lo probaron con 142 entrevistas de texto, audio y vídeo en diferentes pacientes que tenían depresión diagnosticada ya. Y esta inteligencia artificial logró identificar a los deprimidos con un 77% de precisión, fijaros, y es solamente un modelo. Si eso pues lo refinaran y a partir de todos estos datos y resultados lo van mejorando cada vez más, además las inteligencias artificiales también tienen sus algoritmos para aprender, pues es muy probable que llegara un momento en el que fueran capaces de diagnosticar casi al 100% o con muchísima más precisión si una persona está deprimida o no está deprimida, simplemente con estos audios y con estos textos. Hay una curiosidad también, y es que parece que con el texto era muchísimo más rápido detectarlo que con los audios. Es decir, con los textos tardaba menos minutos, y con el audio, con las palabras, parece que cuando estamos hablando de viva voz tardamos más en dar esas pistas, y con los textos era más rápido, más fácil. Pues no sé, a lo mejor ahorramos o resumimos o simplificamos también cuando escribimos. Y bueno, pues además de las palabras y expresiones concretas, el modelo también era capaz de detectar esos otros factores de los que yo os estaba hablando asociados a la depresión, como la lentitud a la hora de hablar o el uso de unas pausas más largas de lo normal, que nosotros en las conversaciones no lo llegamos a distinguir, pero están ahí y sí que cuentan, y esta inteligencia artificial también las detecta. De hecho, yo creo que una vez en un Eureka hablamos también de los tonos de voz, de la gravedad, la menos gravedad, de cómo también el tono de voz podía llegar a transmitir y decir mucho de nuestro estado de ánimo y si estabas deprimido o no estabas deprimido. Aquí lo que se pretende es que a partir de este modelo pues se pueda también aplicar a otras enfermedades como la demencia, y que bueno, que se pueda diagnosticar la depresión durante una conversación cualquiera sin necesidad ya de ninguna entrevista, que además a veces dicen que crean mucho estrés en el paciente. Yo particularmente no sustituiría nunca tampoco o dejaría en manos exclusivas de la máquina a la persona, porque por mucho que te digan que la persona puede estresar al paciente con una entrevista, pues yo qué sé, siempre te da como más calidez, ¿no? Sí, sí, y ahí sí está esta noticia. Bueno, y el trato directo, el médico puede saber más que el ordenador. Claro, o sea, que la grabadora en este caso, ¿no? Dicen que es menos intimidatoria, pero me parece un poco más seria. Sí, la verdad es que sí. Escuchamos las noticias, la actualidad en Onda Cero, las de las 2 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Quedan muchas cosas por delante, queda tertulia, quedan noticias, quedan informaciones, queda tiempo para hablar también de física cuántica, la física de las partículas pequeñas, la física de lo pequeño. Vamos a hablar de física cuántica, teleportación, estar en dos sitios a la vez, qué de verdad, qué de mentira. Hoy lo vamos a conocer aquí en La Rosa de los Vientos. Os vamos a contar informaciones sobre este asunto, un programa especial. Como siempre, como todos los domingos, hoy estamos hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Qué bien, qué alegría. 3 meses han pasado desde el confinamiento. 3 meses después. Hemos escuchado ahora en las noticias, en media España va a entrar en fase 3 en la desescalada, la otra media está en fase 2, está entrando en fase 2, el lunes entra en fase 2, fase 2 o fase 3 en toda España, ¿ya? En toda la península, claro, ya está, no es mañana porque tendemos a hablar así de, es mañana, no, ya hemos llegado a mañana, ¿no? Uh-huh. A partir de las 12 se entraba, bueno, pues yo creo que aunque ha costado mucho, 3 meses, Pues, pero ya se está viendo luz al final del túnel y eso es lo que queremos y deseamos de todos. Que todo esto lo vamos a recordar, pero que comience a remontarse y que no volvamos atrás, que no volvamos atrás en ningún momento, que nos sigamos comportando como lo que hemos hecho hasta ahora. Ha sido durísimo, durísimo, pero lo de ahora se va a ver menos, pero va a ser tan importante como lo que ha ocurrido en el pasado. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia. Más informaciones. Informaciones de Silvia Casasola que nos llevan ahora a hablar del descubrimiento de una forma que ahora nos lo vas a contar de ruinas mayas. Bueno, la verdad es que la tecnología nos está dando unas sorpresas realmente fantásticas. Bueno, yo creo que más de uno ha estado paseando por una zona que os vamos a explicar ahora. Se llama Aguada Fénix, en Tabasco, en México. Y bueno, pues es una zona así de arena, rodeada de naturaleza, muy bonita y todo fenomenal. Pero lo que nadie se imaginaba ni sospechaba es que bajo esa zona, que estaba totalmente cubierta, hubiese una estructura, pero no una estructura pequeñita, no, no, sino que es una estructura enorme, una superficie que dicen que tiene unos 563.000 metros cuadrados. Eso es, vamos, una cosa tremenda. ¿Y cómo puede estar eso oculto? Bueno, pues es que además no es que esté oculto, es que encima esa estructura pertenece al pueblo maya. Y según han estado ya investigando, pues resulta que es algo que estuvo allí desde el año 950 antes de Cristo. ¿Cómo han conseguido averiguar que esta estructura estaba bajo tierra y han dado con ella? Pues nada más y nada menos que gracias a la tecnología LIDAR, que es un método de detección con láser y bueno, pues que crea un mapa en tres dimensiones. Y bueno, quien está encantado con este descubrimiento es Takeshi Inomata, que es un investigador de la Escuela de Antropología de la Universidad de Arizona, de Estados Unidos, y que ha publicado un reciente estudio de este tema en Nature el pasado miércoles. Y bueno, pues la verdad es que se dan un montón de descripciones de esto. Están excavando ahora mismo esta estructura. Y ahora comentaremos pues varias cosas que han llegado a conclusiones con esta investigación. Bueno, se supone que este conjunto que han descubierto pues se construyó entre los años 1800 antes de Cristo y que era de unos de 10 a 15 metros de alto y del cual salen 9 calzadas. Bueno, una de las cosas que se han revelado es que la creencia que se tenía era que la civilización maya, pues que era, pues eso, muy itinerante, que además los asentamientos se habían dado ya cuando, muchos años atrás, y con esto lo que se ha revelado es que los asentamientos comenzaron mucho antes, que encima, en vez de tener aldeas pequeñas, como era lo que se creía, lo que han descubierto con esto es que es a partir de una estructura muy, muy, muy, muy grande, pues ya se hacen estos radiales, estas calzadas, y entonces se hacen ya grupos chiquititos. ¿Qué es lo que podría haber motivado que se quedaran en un asentamiento tan grande? Pues los cultivos, y sobre todo el cultivo de maíz. Eso es lo que revela, según estos estudiosos, estos investigadores, que esté dando como objetivo este asentamiento. Y bueno, la verdad es que dicen que además puede ser que incluso no se fueran de allí, porque así evitaban que les robaran lo que ellos sembraban y para cuidar. Y también otro de los datos de las pruebas que son y que reafirman esto que estamos comentando es la presencia de vajilla de cerámica. Eso quiere decir que ya es un pueblo muy asentado en la zona, que además pues no era que estuvieran un ratito y luego se fueran a otro lugar, no, no, sino que vivían allí durante bastante tiempo. ¿Cuál es la duda que tienen ahora y que quieren descubrir? Pues es quiénes eran, más o menos la gente que poblaba esa zona, y cómo vivían. Una de las pruebas que también han sacado, según han estado estudiando toda esta estructura, es que por lo visto pues que no había mucha diferencia social. No había como reyes y luego pueblo va ahí medio esclavizado, no, sino que como que trabajaban muy en comunidad, que trabajaban en la tierra, que no había esas diferencias sociales, que se dedicaban prácticamente y todo giraba en torno a los cultivos y a la pesca, y que pues lo que quieren y siguen buscando, porque siguen excavando, es a ver si encuentran zonas residenciales como que hubiese cierta población, que aunque no hubiese reyes, pero sí como alguien que se distinguiera de alguna forma del pueblo habitual. ¿Y por qué quieren saber esto? Pues porque eso les daría pie e información realmente y fidedigna de qué estructura un poquito social tendrían. Con lo cual, pues van a seguir excavando, pero es que además, con esta tecnología que estamos comentando láser, han descubierto un asentamiento similar en la costa sur de Guatemala, que dice que tiene también marcas de artefactos, muy similar a lo que la estructura está tan enorme que han descubierto, y que son de la misma fecha, y que además vincularía no solamente al pueblo maya, sino que vincularía al pueblo maya con los olmecas. Así que, pues bueno, pues vamos a ver si encuentran esas zonas residenciales, vamos a ver qué tipo de información les dan más para poder confirmar y dar con más definición cómo vivían los mayas. Pero desde luego habrá que ir andando con cuidado por donde pasea uno, porque debajo puede haber unas estructuras que descubran, no sabemos, alucinantes. Por dónde caminamos. Lo cierto es que los mayas tardamos en conocer muchas cosas sobre ellos porque estaban asentados en zonas muy selváticas, muy difíciles de acceder. La destrucción o la pérdida de esa vegetación facilitaba que se conocieran cosas. No se sabe por qué desaparecieron tampoco, claro, realmente. Eso es otra cosa, claro. Pero sus restos estaban como enterrados en la maleza. Eso es. Y gracias a determinadas cosas y gracias ahora a estas tecnologías se está conociendo mucho más sobre ellos. Con lo cual, bueno, pues bienvenida sea la tecnología en este caso, pues sí, ¿no? Pues sí, porque ellos pensaban... Está ayudando a conocer el pasado mucho. Eso, que eran como aldeitas y luego a lo mejor alguna cosa así grande y no. Y han descubierto que es todo lo contrario, que primero es una construcción muy grande y a partir de ahí grupitos chiquititos de asentamiento. Y es que antes teníamos los ojos ocultos, los ojos en negro, Miguel. Y lo digo porque nos vas a comentar algo sobre los niños de ojos negros, ¿no? Efectivamente, este es uno de los fenómenos anómalos más bizarros de todos los que nos podemos encontrar. Y además sé que es un tema que a Amado le interesa muchísimo, porque sé que lo ha investigado y que en su momento publicó en Año Cero un magnífico artículo sobre este asunto, que, como digo, es muy anómalo, muy extraño, muy exótico, muy bizarro. ¿Y en qué consiste este fenómeno? Pues básicamente en la aparición de uno o varios niños, siempre suelen ser niños, de aspecto un tanto fantasmal, con la tez pálida, con expresión inexpresiva y sobre todo su característica fundamental, unos ojos completamente negros de una oscuridad profunda. Y en general se presentan ante los testigos y piden cosas banales, hablan y piden cosas banales. Por ejemplo, piden un vaso de agua o si los pueden llevar a un determinado sitio. Y es un fenómeno sobre el que muchos investigadores han incidido en los últimos años, recopilando bastantes testimonios. Y uno de esos investigadores que más ha investigado el tema es Nick Redfer, y que es un conocido estudioso de fenómenos anómalos británico. Y él, como digo, en los últimos años ha recopilado muchísimos testimonios de este tipo. Pero en el año 2019 entrevistó a dos personas que habían tenido un encuentro con estos niños de ojos negros en el año 2006 y descubrió que estas personas pues tenían un vínculo con el mundo de la demonología y del satanismo, y que precisamente algunos meses después de introducirse en este mundo pues vivieron o protagonizaron la aparición de estos niños de ojos negros. Entonces lo que hizo Nick Redfer es reencuestar, volver a entrevistar a los testigos que le habían contado sus experiencias con estos niños de ojos negros. Y de pronto descubrió que muchísimos de ellos admitieron que tenían algún tipo de conexión con el mundo del ocultismo, del esoterismo, Además, muchos de ellos se habían introducido en este mundo solo unas semanas antes de protagonizar esta experiencia, estas apariciones. Otros no quisieron reconocerlo, pero se mostraron incómodos y decidieron no contestar, que podría ser una prueba o una evidencia de que en realidad sí tenían cierta vinculación con este mundo del oculto. Y también se encontró con otros testigos de este fenómeno que ciertamente no tenían vínculos con el ocultismo ni con el esoterismo, pero que poco antes de este fenómeno habían leído algún libro sobre ocultismo, ¿no? Y de hecho, Nick Redfer, en un artículo que acaba de publicar, cuenta el caso de Timothy, que es un vecino de Pasadena, en California, que se introdujo en el tema del oculto y lo paranormal en julio del año 2016, y bueno, un par de semanas después tuvo un encuentro con este tipo de entidades. Otras personas, por su lado, pues estaban leyendo libros sobre demonología, que hablaban sobre magos en la Edad Media, fórmulas para invocar al demonio. Es decir, eran personas que no tenían una vinculación con el esoterismo, pero había caído en sus manos un libro de este tipo y se lo habían leído, ¿no? Y el caso de Timothy es muy interesante porque es un caso típico y tópico de este tipo de fenómenos. Él se encontraba en una noche en casa, solo en su apartamento, y de pronto escuchó un golpe muy fuerte en la puerta. Y él dice que una extraña fuerza lo impulsó a abrir la puerta sin ni siquiera preguntar quién era. Y se encontró pues a un par de niños con estas características, ¿no? Con la tez muy pálida, inexpresivos y sobre todo sus ojos completamente negros. Estaban ataviados con unas sudaderas negras y pidieron comida. Ya digo que en general suelen pedir cosas banales, y en este caso lo que pidieron es comida, pero este hombre lo que hizo fue cerrar la puerta de golpe y no la volvió a abrir hasta la mañana siguiente, ¿no? El caso, en resumen, es que Nick Redfer pues estudió o reencuestó a 17 casos, 17 personas que le habían contado este tipo de experiencias, y descubrió eso, que tenían algún tipo de vinculación mayor o menor con el mundo del ocultismo o del esoterismo. Bueno, entonces estarán preguntando, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la explicación sencilla es que estas personas, pues inducidos por sus lecturas, pues habían imaginado este tipo de experiencia, pero yo pienso que la explicación no es tan sencilla, fundamentalmente por una cuestión, y es que este es un fenómeno, como digo, tan extraño, tan exótico, tan bizarro, que solamente en los últimos años, en el mundo anglosajón, se han publicado informaciones sobre el tema, incluso algún libro y artículos, pero de todos modos, por el común de los mortales, sigue siendo un tema muy, muy desconocido. Y ya si nos vamos a hace 10 o 15 años atrás, pues era un fenómeno absolutamente desconocido. Y muchos de estos casos que recopiló Nick Redfer, pues ocurrieron hace, pues como os digo, 10, 15 o 20 años, ¿no? Es decir, que en realidad es muy complicado que una persona se invente una historia de este tipo, ¿no? Sino que, bueno, este investigador, como muchos otros, lo que se encuentra son con individuos que relatan este tipo de experiencias y que no conocen a otro testigo de este tipo de casos ni conocen el fenómeno, ¿no? Yo creo que esto es algo mucho más complejo, y en realidad este tipo de fenómenos, desde mi punto de vista, todo este tipo de fenómenos anómalos, me da igual que si es la aparición de estos niños de ojos negros, como si son apariciones de seres extraños o de la Santa Compaña, tienen mucho que ver con nosotros. Es decir, aparentemente son encuentros casuales, pero yo no creo que sean casuales, sino que tienen mucho que ver con nuestra psicología profunda, tienen mucho que ver con nuestra conciencia, y yo estoy convencido de que no son simplemente una imaginación, sino que de algún modo estos fenómenos tienen vida y tienen propiedad fuera de la mente del testigo, ¿no? Hay otro caso que hemos comentado también en este programa en varias ocasiones, que son las apariciones del hombre del sombrero, que es un caso que yo he investigado bastante y he recopilado decenas y decenas de testimonios. Y además es curioso, yo he recopilado testimonios sobre las apariciones del hombre del sombrero. Pero no los cuentes todos, ¿eh? Cuenta algunos. No os cuento todos, pero esto sí es curioso, porque yo he recopilado algunos casos de este tipo mucho antes de ni siquiera conocer que había un fenómeno de este tipo, ¿no? Que se llamaba así, el hombre del sombrero, pues es la aparición de un tipo que va vestido de negro, muy delgado, muy alto, rostro cadavérico, una capa negra, lleva un sombrero, y que no suele aparecerse con muy buenas intenciones y suele acosar sobre todo a mujeres. Y como os digo, yo me he encontrado con casos de este tipo incluso antes de conocer que había un fenómeno que se denominaba así, el hombre del sombrero. Me he encontrado con casos de personas que han vivido esta experiencia en los años 60, 70, 80, antes de que se conociera este fenómeno, y por supuesto en España es absolutamente desconocido. Yo creo que en este programa hemos sido de los primeros en este país en hablar del fenómeno, y sin embargo me he encontrado con muchísimos casos de personas que se encontraron con este ser o esta entidad o este fenómeno que siempre actúa de manera muy similar, acosando y generando miedo en los testigos. Bueno, como digo, fenómenos muy bizarros, muy extraños, pero ahí están los testimonios. Nos hacemos una pregunta, Juanjo, respóndela, dinos qué es lo que se está diciendo ante esta cuestión. ¿Están aumentando durante esta pandemia, durante este confinamiento, están aumentando las apariciones fantasmales? Hablamos de fantasmas de verdad, ¿eh? De nosotros ya sabemos que sí. Sí, bueno, fíjate que, bueno, esto es y una pregunta. La Ouija también, ¿no? Sí, sí, por eso, porque es una pregunta muy oportuna, porque sí que podemos comparar con alguna situación parecida en el pasado. Uno de los momentos en los que más creció tanto el espiritismo como el uso de la Ouija fue a raíz de la Primera Guerra Mundial y de la gripe del 18. Y entonces, bueno, eso está, digamos, entre comillas, estadísticamente comprobado, porque el espiritismo incluso estaba un poco de capa caída, pero a partir de ahí hubo, por ejemplo, recuerdo por lo menos varios bestsellers que narraban la vida de determinados soldados que habían fallecido en el frente y que luego se habían puesto en contacto con sus familiares a través de sesiones mediúnicas, ¿no? Pues algunas de esas obras se tradujeron a diferentes idiomas y, como digo, fueron auténticos superventas en Europa y en Estados Unidos. Claro, ahora se están preguntando también si a raíz de la pandemia, a raíz del confinamiento, también han aumentado la sensación de que hay fantasmas en el entorno doméstico y también el uso, por ejemplo, de la Ouija. Hay, por ejemplo, esto es algo que están comentando determinados autores, sobre todo, bueno, yo lo he recogido en prensa anglosajona, y, por ejemplo, cuentan simplemente sería un caso más, ¿no? Para ilustrarlo, el caso de Emily, que es una joven de 23 años, que de pronto deja su vivienda en Londres, su habitación habitual donde reside en Londres, y se va a vivir con el resto de su familia, a pasar la cuarentena, a una zona de una región de Inglaterra. Cuando, claro, como tiene que estar encerrada allí en esa casa, pues lo que hace es un poco rebuscar en sus enseres más antiguos, más viejos, más polvorientos, y busca juegos de mesa. Y ahí es cuando recupera una antigua Ouija que tenía ahí, que ya perfectamente había olvidado, y con sus hermanos, bueno, pues en un momento dado se ponen a jugar a la Ouija. En el proceso en el cual están haciendo la típica invocación, preguntando a ver si hay algún espíritu cercano que conecte con ellos, en el proceso en el que están realizando la Ouija, esta empieza a deletrear la palabra pétalo, que es justamente el apodo que recibía Emily de su abuela, que había sido, bueno, pues que recientemente había fallecido. A partir de esta experiencia que tiene, ella en principio no había demostrado ningún interés especial en el tema de la Ouija, ni, bueno, pues no era ni escéptica ni dejaba de serlo, sino, digamos que, bueno, no tenía hacia lo paranormal, no demostraba ninguna simpatía particular. Bueno, pues lo que va a hacer es que durante el tiempo también de confinamiento va a introducirse en un grupo de Facebook que se dedica precisamente a eso, se llama así, Tablas Ouija y todo lo que es paranormal. Entonces, hay diferentes investigadores de lo paranormal que han observado una especie de incremento durante estos meses de confinamiento de determinado crecimiento de estos grupos. Por ejemplo, incluso la administradora de este grupo que os estoy comentando, de este grupo de Facebook, dice que ya ha recibido docenas de preguntas cada semana de personas que quieren saber si sus casas están embrujadas, si hay alguna forma de comunicarse con sus familiares fallecidos, y también ha detectado como que hay nuevos conversos, digamos, entre comillas, a todos estos temas. Y claro, aquí a partir de esto ya surge la reflexión. No hay ningún estudio cuantitativo, os podéis imaginar, exacto, pero sí que por lo menos parece que lógicamente puede ocurrir que estando encerrados en casa y encima con tomando más conciencia de lo que es la muerte, porque nos toca a seres queridos, a conocidos, a familiares, todo lo que ha sido víctimas del coronavirus, pues hace que seguramente también esto haya potenciado y incrementado las experiencias con la tabla Ouija. Hay algunos autores que dicen que sobre todo esto puede estar afectando a determinados jóvenes que se están enfrentando de una manera mucho más viva con la idea de la muerte, de lo que ha sido del resto de su existencia, el resto de su vida, y ese enfrentamiento hacia la propia mortalidad, hacia el riesgo de morir, que nunca habían tenido antes, teniendo en cuenta que además estos jóvenes ya no son tan religiosos en el sentido de que no están adscritos a las religiones tradicionales, están tratando de buscar su propia identidad espiritual. Y en esa búsqueda de tratar de definirse espiritualmente es cuando empiezan también a coquetear con todo lo paranormal, y una cosa le puede llevar también a esto, ¿no? A la Ouija, o adentrarse en todos estos temas. Dentro de esa búsqueda que, como digo, sería el sufrir una exposición que hasta este momento no habían sufrido con tanta intensidad como era la conciencia de la muerte con que se está viviendo en estos meses, ¿no? Frente a esto, hay quien está diciendo y quien hace una reflexión, algunos psicólogos también he estado leyendo, que dicen que bueno, que quizás a lo mejor lo que ocurre es que no es algo tan real, sino que es el propio hecho de estar confinados en casa lo que hace que nos haya cambiado determinados hábitos. Por ejemplo, pues que ahora también la gente a lo mejor no se alimenta tan adecuadamente, se produce también una situación en la cual las personas viven más asustadas de lo normal. Eso les puede llevar a pensar que realmente notan cierta actividad en la casa que no sentían antes, y determinados sucesos cotidianos, pues ahora a lo mejor les están dando un significado que no tiene por qué tenerlo tan claramente, ¿no? Hablan también de que también esta es una situación en la cual, claro, por las restricciones de movilidad, hemos perdido el control sobre nosotros mismos en una gran medida. Y esto hace que, está estudiado que cuando uno pierde el control y esto ha ocurrido, por ejemplo, también en los campos de concentración, cómo esa pérdida, por ejemplo, del control, del autocontrol, hace que irrumpan determinados procesos psicológicos, determinado estrés psicológico, que haya determinadas percepciones de peligro, determinadas también sensaciones de que el entorno está sufriendo determinados cambios, y a partir de ahí, de esa falta un poco de estímulos externos, pues uno se centra en sí mismo y empieza a confundir o la frontera entre el espacio interior del individuo y el mundo exterior del individuo se rompe, se cae. Esto en definitiva, Juanjo, nos está hablando de cómo en estas circunstancias lo que está cambiando es el foco de atención sobre las cosas, y al cambiar el foco de atención de fuera a adentro, pues hay errores y aciertos en las interpretaciones. Exacto. Que se hacen, ¿no? Y justo lo que tú señalas muy bien, es decir, a veces confundimos, es más difícil distinguir la diferencia entre lo que es el universo interior del universo exterior, de la persona. Y entonces, claro, en ese proceso en el que la barrera ha caído o no está tan bien definida, podemos pensar que cosas que nos están pasando dentro las atribuimos como que ocurren fuera, ¿no? Bueno, estas son explicaciones simplemente que se están dando a algo que, como digo, es una sensación. También hay otros, por ejemplo, que hablaban de que a lo mejor lo que ocurre es que también ahora mismo, ante el monopolio de los titulares de prensa, que copa, lógicamente, el tema del coronavirus, y no hay muchas más actividades de información, no hay muchos más acontecimientos que narrar, también es cierto que en el mundo anglosajón, determinadas páginas de determinados diarios o minutos de otros medios de comunicación se están dedicando al tema de lo paranormal. Entonces también hay una sensación como que se está hablando más de las cuestiones paranormales, igual que en el verano pues hay determinadas serpientes de verano, porque no hay otras noticias, y eso puede dar la sensación de que a lo mejor hay más gente que está teniendo experiencias paranormales. Pero como digo, es que es muy difícil de medir cuantitativamente si hay un incremento o no, si es un problema de atención o no, que realmente, bueno, se están sucediendo cosas, ¿no? Bueno, pues hablando de estos temas, esta semana ha sido noticia la reaparición de Anonymous a raíz de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ayer en el programa estuvimos hablando de algunas de las cosas que han dicho Anonymous sobre determinados asuntos. Bueno, pues también han hablado de este asunto, de estos asuntos, en relación al Área 51, a los extraterrestres. Amado Martínez, cuéntanos. Esto de Anonymous, yo ya no sé si son activistas o son la vecina del patio. Y ayer nos preguntábamos si esta reaparición de Anonymous, nunca se supo bien quiénes eran, ¿no? Pero si esta reaparición responden a ellos, si son ellos o no son ellos. Yo creo que no son ellos. La verdad es que la información que están revelando ahora mismo con todo esto que se ha montado en Estados Unidos y todo eso es como un poco más sensacionalista y un poco más amarillista. Sí. Y más conspirador. Y se han tragado todos los bulos, por cierto. Y bulera, eso sí, te iba a decir. Muy bulera, muy bulera. Mm. Entonces, pues, por ejemplo, no, yo no sé si tenemos algún que otro audio de lo que han dicho, pero vamos, empezamos así a desvelar. Y bueno, pues una de las cosas que han revelado es que bueno, existe una supuesta conversación de un ex empleado del Área 51 alertando sobre los alienígenas y un ataque inminente. Además, esto no es nuevo. O sea, un ataque inminente por parte de ellos aquí a la Tierra, ¿no? No, de los alienígenas. Oye, pues a veces se deciden, sí. Para cambiar el foco de atención también un poquito, ¿no? Inminente, pero no tan inminente, o a saber, porque este audio, que no es nuevo, además, se emitió en el programa From Coast to Coast, que es bastante famoso en Estados Unidos, en el año 1997, ¿vale? Última hora, ¿eh? Están los Anonymous. Más la exclusiva total. Que inminente, tal, pero en el audio pues el hombre se lo veía muy nervioso, que no tenía tiempo, que estaban ahí vigilándolo, que no sé qué, que no sé claro, cuántos. Por eso ahora, como está confinado, ha dicho, voy a ver si esto se está produciendo. Claro, y bueno, que además el hombre decía que lo que nosotros tenemos como extraterrestres en la cabeza, que no era eso, que eran seres extradimensionales, que se habían infiltrado, esto es como muy teoría de estas, en muchos aspectos del establecimiento militar, ¿sabes? Muy reptiliano, todo, muy reptiliano. De hecho, pues al conductor del programa Coast to Coast, que es pues Arbel. Un programa así como La Rosa de los Vientos, sí, Albert, pues le criticaron un poco que que emitiera ese audio, pero que en realidad pues Bell no tiene nada ahí que decir, porque él siempre ha calificado su programa pues como centrado precisamente en eso, en temas paranormales, pero de entretenimiento absoluto. Así que, bueno, la cuestión es que tenemos más cosas. Anonymous ha recordado a Trump también en estas revelaciones sus supuestas relaciones con el pederasta Epstein. Ahora mismo, además, hay un documental muy interesante en Netflix sobre esa trama de abusos a menores de Jeffrey Epstein. ¿Y por qué? Pues porque Trump ha publicado un mensaje en Twitter de estos que a los que nos tiene acostumbrados, que a mí a veces me dan ganas de cogerme el cubo de palomitas y ponerme ahí a leer los mensajes de Twitter. Creía que le ibas a teñir de otra manera. No, ahí en plan comiendo palomitas, porque es que son de verdad. Y claro, el hombre ha dicho, ha anunciado medidas contra este grupo de hackers activistas, y claro, pues Anonymous ha contestado resucitando esta vieja polémica sobre la supuesta participación de Trump en la red de pederastia de Epstein. Y cuando te dicen algo, también dicen Anonymous, esto tiene que ver con el Área 51, y le dan una credibilidad enorme a todo lo que dicen. Ya, ellos dicen, han dicho, hicisteis matar a Jeffrey Epstein para encubrir vuestras historias de tráfico y violación de niños. Además, se han metido mucho con el tema de violación de niños en todas estas revelaciones, que es como, llama mucho la atención, claro, porque es una cosa que a todos nos toca, ¿vale? Y no es agradable. Bueno, luego también han dicho que Lady Di... Ya, sí, de eso hablamos ayer. Sí. Vale, pues esto lo paso por encima, entonces. Y luego está lo del Pizzagate de Justin Bieber. Sí. No sé si habéis oído su última canción. Que sí, pero eso no es una última canción, es también un vídeo de hace no sé cuánto y también le están ahí dando la transformación. De hace unos meses, ¿no? El Yanni, no sé qué. Vale, y el supuesto audio de Michael Jackson, ¿lo comentasteis ayer? No, también. Sí, creo que sí, ¿no? También. Por eso nos habíamos quedado con Aliens y Área 51, que era lo que no habíamos tocado. O sea, vale, Anonymous son bastante poco Anonymous, son otros tíos que no tienen nada que ver con ellos. La vecina del patio me suena un poco a mí, ¿eh? Sí. Esto que han estado, estas cosas que han dicho me han dejado un poco así como huele un poco a culo todo. Sí, desde luego que sí. Igual algunos pueden controlarse el cerebro con ultrasonidos, Silvia. Oye, pues esto tiene su aquel, ¿eh? Porque resulta que hay un equipo. Y la verdad que sí, están liderados por Jan Kubanek y bueno, pues la verdad es que están haciendo varios experimentos. Uno de ellos, los dos experimentos, la verdad es que los han hecho con monos, que a mí me da mucha penita. Pero uno de ellos fue en 2017 y lo presentaron, Kubanek, que es un ingeniero biomédico. Y bueno, pues ellos dijeron que gracias a pues eso, con la ayuda de ultrasonidos, pues habían controlado el comportamiento de unos macacos. Lo que habían hecho era que a través de ese ultrasonido, con una técnica que estimula los campos oculares, pues que habían contactado con la corteza frontal de estos monos macacos y habían conseguido nada más y nada menos que los animales, nada más que pudieran mirar hacia la dirección que les indicaban ellos con estos ultrasonidos, controlándoles el cerebro. Bueno, pues vale, lo que les demostró es que pues conseguían que los pobres monos perdieran el control sobre sus decisiones y que a través de este experimento se les controlara a ellos. Pero es que ahora hay una nueva investigación. Y es que, además es recientita, se ha publicado un artículo en la revista Science Advances. Y bueno, pues aquí lo que señalan es que, además, han obtenido también con los monos un segundo resultado crucial. Y que se puede tener una aplicación en tratamientos médicos. ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho ha sido también, otra vez con los ultrasonidos, otra vez en el cerebro, pero en esta ocasión lo han dirigido a unas zonas concretas y han conseguido no solo que los monos miren a una dirección que ellos dicen aquí es donde tenéis que mirar, sino que también renuncien el mecanismo cerebral de recompensa, que por lo visto pues es algo primario en los monos. Con lo cual, con esto lo que han confirmado es que consiguen, además de la toma de decisión, consiguen corregir el comportamiento. ¿Qué es lo que pasa con este asunto? Pues que con este tratamiento o aplicación, como le quieras decir, pues piensan que se pueden lograr pues que personas que tengan trastornos mentales como depresión, ansiedad, incluso trastornos neurológicos como dolor crónico o epilepsia, puedan ser tratados con estos ultrasonidos. Según ellos, dicen que con estímulos cortos, como máximo de 40 segundos, pueden incluso que se puedan volver a reconectar circuitos neuronales, o sea, neuronas incluso que estén un poco estropeadillas o que estén, pues que no funcionen bien, pues además de que funcionen bien, que se puedan conectar unas a otras y que eso lo pueden hacer durante horas, lo que mejoraría los problemas que tenga esa persona. Entonces, ellos lo que se atreven a decir es que sí. En vez de esos estímulos de segundos, los convirtieran en minutos, por ejemplo, incluso 40 minutos, el tratamiento de corrección que pueden aplicar duraría semanas. Entonces, por lo visto, el equipo ha construido un prototipo que dice que puede realizar estos tratamientos en personas y planean comenzarlo con ensayos clínicos, pues ya dentro de nada, como máximo en un plazo de 3 años. Piensan que ya podrán coger y presentar sus investigaciones en circuitos científicos con resultados muy, muy positivos. Así que, pues bueno, dicen que además que sus tratamientos son fantásticos porque no son invasivos, no dan además tampoco efectos secundarios, aunque por lo visto también es cierto que dice que en algunos puntos del cerebro sí vieron algunos pequeños daños de los ultrasonidos, pero vamos, que comparado con los tratamientos que hacen alternativos, que además no tienen unos resultados tan espectaculares como los de ellos, o las intervenciones quirúrgicas, que lo suyo, pues prácticamente como que es algo que es un descubrimiento buenísimo y que piensan que puede tener una aplicación que vaya a funcionar muy bien, no solo en las enfermedades, sino también en trastornos ya con problemas que a lo mejor de algún accidente o algo, porque lo que hace no solamente corregir esos problemas que tienen las personas, sino esas conexiones neuronales. Que serán tratadas, según esta investigación, con ultrasonidos. Con ultrasonidos para tratar, y no hay invasión, no hay pues esto también es parte del futuro de la medicina, sí, ¿no? Sí, sí. Porque es este asunto en el cerebro, pero también se está investigando en otros asuntos. Claro, otros me imagino temas. Que tendrán que hacer aplicación diferentes, sí, de cantidad y de según en qué zonas. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidado con los cocodrilos. Vale. ¿Los has visto por tu casa? ¿Los has soltado? Es que te veo muy interesado, ¿eh? Es que hay mucho la aprovechado costa. La situación. La anda de claro, has aprovechado esto para sacarlos. Es que hay mucho Lacoste últimamente. Hay que tener cuidado. Hay mucho, sí, lagarto por ahí. Hay, sí, mucho lagarto. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Y seguimos en la tertulia Zona Cero. Ahora hablamos, Silvia, de las cosas pequeñas, de la física cuántica. ¿Cuánto hemos hablado de la física de las cosas pequeñas, de la física cuántica, que hay de verdad, que hay de mentira? Porque la física es una, la, claro, física de las cosas grandes, de las cosas la gigantes, pero de las cosas diminutas, la física. La física cuántica, este micrófono no existe, esta mesa tampoco, ni tú ni yo. Bueno, existe lo que está dentro de ti y de mí, pero muy pequeñito, lo más es pequeñito. Bueno, pues eso es la física cuántica. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Quién ha visto alguna vez esta serie? Escuchamos a él la música, sabe que la física puede ser fantásticamente divertida. Theory es la serie con la que Servidor y muchos también se han reído más. Vamos a hablar de un libro que se ha publicado en Catarata, que se titula Verdades y Mentiras de la Física Cuántica, y su autor es Carlos Sabín, a quien ya saludamos. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, esta serie demostró que la física también puede ser divertidísima y que no tiene por qué ser la asignatura tocho, ¿no? No, claro, sí, por supuesto, sí, además es que es muy divertida y muy interesante, pero para todos los que la hemos estudiado y hemos trabajado en ella, pues normalmente lo hacemos porque nos parece muy divertida y muy interesante. Y la cuántica es precisamente, yo creo, se está hablando mucho en los últimos tiempos, hay mucho mito, pero hay mucha realidad, y nos demuestra que la cuántica, la física cuántica, la física de lo pequeño, para decirlo de alguna forma que todos lo puedan entender, es casi casi mágica, ¿no? Sí, bueno, podría parecer así, ¿no? Pero como siempre, pues lo que nos parece magia no es más que ciencia que no hemos entendido del todo, ¿no? Así que, bueno, a mí me gusta decir que la física cuántica es una parte más de la física y simplemente, bueno, pues como se refiere a una parte de la realidad, de la naturaleza que no experimentamos o que no vemos con nuestros ojos, que parece que es distinta a nuestra realidad más cotidiana, de cosas más grandes, más lentas, pues entonces nos puede parecer, digamos, que ocurren cosas extrañas o misteriosas, pero bueno, precisamente en el libro lo que intento es intentar cambiar esa imagen que es muy habitual a veces cuando hacemos divulgación o cuando hablamos de física cuántica, y lo intento, digamos, un poco, desmitificar, ¿no? E intentar explicar que simplemente es física y ciencia como cualquier otra, pero física y ciencia que se refieren a una parte de la naturaleza, de la realidad, que se comporta de manera un poco distinta a la que estamos más acostumbrados, a la de la vida cotidiana, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que habrá posibilidades que estén más allá de la de la física o de la ciencia, ni que haya que verlo como una cuestión, digamos, mágica, ¿no? Claro, digo mágica un poco en plan metafórico, por supuesto, pero según claro. esta física, según esta física de las pequeñas cosas, de las pequeñas partículas, de lo más básico de lo que forma parte de la realidad, de lo que vemos y no vemos, bueno, pues esto es un poquito lo que no vemos, pero según esta física, insistimos, física, se puede casi estar en dos sitios a la vez, una partícula puede estar en dos sitios a la vez, o eso es un mito. Sí, yo diría que es un mito, es decir, es una cosa que se dice muchas veces, incluso lo dicen a veces divulgadores y científicos, pero en realidad no es más que una manera relativamente torpe y, a mi juicio, completamente equivocada de explicar lo que ocurre en realidad, ¿no? Es un poco intentar usar nuestras palabras de todos los días y la física de todos los días para intentar explicar algo que sencillamente es distinto, ¿no? Entonces, bueno, ese es precisamente uno de los mitos o de las mentiras que yo trato de desentrañar en el libro. En realidad no es que las cosas estén en dos sitios a la vez, sino que existe una probabilidad de que estén en dos o en varios o en muchos sitios a la vez, pero no es cierto. Es decir, sin más, que las cosas están en dos sitios a la vez, pues puede ser una frase así, digamos, espectacular para poner en titulares y demás, pero no es lo que... Es un buen titular, pero necesita un buen pie de página, claro, ¿no? Claro, claro. La verdad es que la labor de los físicos es complicada, sobre todo de los divulgadores físicos, porque si ya de por sí aprender física, la normalita, la de Newton, la clásica, es complicado, si ya, claro, nos metemos en la física cuántica, pues ya es que nos perdemos. Entonces, conceptos como teletransporte cuántico, dice, ya está, ya se puede hacer Star Trek, ya nos podemos teletransportar todos. Entonces, sí. Eso no es así. No, en absoluto, de hecho, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y bueno, pues el teletransporte, pues es lo mismo, pues es una palabra relativamente espectacular y que se escogió probablemente para hacer interesante el fenómeno, pero el teletransporte en la física cuántica no tiene nada que ver con el teletransporte de las películas de ciencia ficción. Ni es un primer paso hacia él, ni abre ninguna posibilidad que nos vaya a llevar en un futuro hacia él. Es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y simplemente se relaciona con la posibilidad, lo que se transporta en el teletransporte cuántico no es un objeto, no es, por supuesto, ninguna persona ni nada parecido, sino que es una propiedad de la partícula o del sistema que esté regido por la física cuántica, ¿no? Es solo una propiedad. Entonces, esa propiedad se traslada a otra partícula distinta, ¿de acuerdo? Que puede estar en otro lugar. Pero eso no quiere decir que estemos transportando ningún objeto, ni por supuesto nada tan complejo como una persona, ni nada parecido. Que no se está cambiando de sitio algo físico, sino solamente información, que ya es. Eso es muy importante. Oye, por cierto, en los últimos tiempos se habla mucho. ¿Qué son los ordenadores cuánticos? Sí, pues efectivamente, bueno, pues es una posibilidad que sabíamos que estaba desde hace tiempo en la teoría, digamos, desde los años 90, que era usar las propiedades de la física cuántica, una propiedad o un ejemplo de propiedad interesante de la física cuántica, pues lo acabamos de decir, es el teletransporte cuántico. Y entonces, bueno, era intentar usar esas propiedades para mejorar las capacidades de los ordenadores, ¿no? Y bueno, pues esa posibilidad teórica que estaba por ahí desde hace varias décadas, pues parece que en los últimos años, debido a que empresas muy grandes y gobiernos también importantes del mundo se han interesado en esta cuestión y han empezado a invertir mucho dinero y mucho esfuerzo en el asunto, pues es una posibilidad teórica que va avanzando ya hacia cosas más reales, ¿no? Hacia experimentos ya que tienen aplicaciones más tecnológicas. Y bueno, pues poco a poco se va recorriendo el camino de que efectivamente pues estos aparatos podrían ayudarnos a resolver determinadas tareas, a hacer determinados cálculos, que son demasiado complicados para los ordenadores que tenemos ahora mismo, ¿no? Los ordenadores que llamamos, los físicos los llamamos clásicos, ¿no? Los que son no cuánticos, que son los ordenadores de todos los días, ¿no? Los que tenemos aquí todos en nuestras mesas y tal. Entonces, las propiedades de la física cuántica podrían permitirnos realizar cálculos que llevarían miles de años para los ordenadores más potentes que tenemos ahora mismo, pues los ordenadores cuánticos podrían ser capaces de realizar esos cálculos y esas tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos la costumbre de tener ahora tu portátil, uh-huh. Tu tablet, tu ordenador así un poco uh-huh. fijo de red, por lo que estás diciendo, estos ordenadores cuánticos son para ser usados como para esos cálculos muy muy complicados y de muchas probabilidades, o sea, más bien para empresas y para investigaciones, más que para uso personal, o también habrá luego una calificación de ordenadores cuánticos como más chiquititos, más personales. Sí, en principio yo creo que es más bien lo primero que has dicho, va a ser una cosa que en el futuro pues se servirá para cálculos concretos y que estén relacionados con cosas probablemente más bien de investigación o de aplicaciones concretas, comerciales o tecnológicas, pero lo cierto es que puesto que los ordenadores que tenemos ahora, los portátiles, etcétera, parecen cubrir con todas las necesidades que tiene un usuario normalmente, ¿no? Es decir, no es habitual que uno diga, pues, querría hacer tal cálculo y no he sido capaz porque este aparato, ¿no? Es decir, los ordenadores personales ya convencionales que tenemos han alcanzado tal capacidad que no parece que ahí los ordenadores cuánticos realmente tuvieran nada que aportar. Y puesto que es una tecnología complicada y en un grado muy incipiente de desarrollo, pues ahora mismo resultaría bastante ocioso decir que las cosas van a ir por ahí, ¿no? Pero lo que sí se empieza a vislumbrar es que para cálculos concretos y que podrían estar relacionados con cuestiones, digamos, con una aplicación concreta, lo cual puede ser muy interesante también, pero van más bien en esa dirección, ¿no? Entonces, tal vez dentro de unos años pues haya un cierto número de estos aparatos por ahí, tal vez el usuario que está interesado uh-huh. se pueda conectar online, como ya hay algunos prototipos que tienen algunas empresas de ordenadores cuánticos muy pequeños y que hacen cálculos que simplemente por el hecho de hacerlo y de jugar con ellos, porque son cálculos que también podrían hacer todavía nuestros ordenadores, pero eso sí que es como un primer paso tecnológico, digamos. Ajá. Pues en el futuro tal vez haya unos cuantos de esos en manos de grandes empresas, de gobiernos, de instituciones académicas, y el usuario que esté interesado porque tiene alguna cuestión que resolver, que solo puede resolver un ordenador cuántico, pues se pueda conectar online, ¿no? Ajá. Un salto cualitativo que da la física cuántica, según lo que tú estás comentando y has estado investigando, sobre todo sería para la comunicación, ¿no? Sería una ayuda muy grande, y también para la criptografía. Incluso en la criptografía dices que prácticamente sería imposible el descifrar el que se haga alguna clave con esta fórmula cuántica. ¿Es así? Efectivamente, sí. En principio, la criptografía cuántica, en principio, pues tiene métodos, protocolos, que se proponen en los que, bueno, pues uno podría emplear claves que, en principio, ¿no? La teoría nos dice que sería imposible que esas claves se pudieran descifrar sin que el acto de descifrar la clave por una tercera parte, digamos, maliciosa, pues no fuera descubierto, ¿no? Porque el efecto que tendría sobre la clave cuántica sería inmediatamente detectable por las partes que están intentando transmitir esa información, ¿no? Entonces, en principio, la criptografía cuántica propone maneras que, insisto, en principio, pues serían completamente seguras de transmitir claves, ¿no? Claves como las que usamos ahora mismo para las operaciones con las tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces sí, de hecho, bueno, pues la criptografía cuántica es quizá de las tecnologías cuánticas la que más cerca está de las aplicaciones ya reales, comerciales, etcétera, ¿no? En parte porque el propio crecimiento de los ordenadores cuánticos podría poner en peligro las claves que usamos ahora, porque un ordenador cuántico sería en principio capaz de de romper las claves que más comunes que se usan ahora mismo en las comunicaciones. Y aparte del que hemos comentado, de ese error que tenemos, que es de lo de la teletransportación o de uh-huh. ese intercambio de un sitio a otro, ¿no? Ese traslado. Uh-huh. ¿Cuál es otro error que a lo mejor te preguntan mucho o que uh-huh. lo damos por hecho con la física cuántica y que tú desmitificas? Sí, bueno, pues hay bastantes. Una cosa muy habitual es esta idea, y que además pues es la que más peligrosa me parece, porque se usa en cuestiones de pseudoterapias y pseudociencias, esta idea de que uno puede modificar la realidad porque el observador modifica la realidad, porque ya lo dice la física cuántica, ¿no? Y bueno, pues esto es una cosa que está de moda en determinados foros, pero bueno, pues es una mala interpretación de la física cuántica. Es llevar la física cuántica a un sitio, a un extremo que realmente ella no dice. Eso se basa en una mala interpretación de lo que observar significa en realidad en la física cuántica, que no es lo mismo que mirar, que es el sentido con el que solemos usar la palabra observar en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Que uno mira y ve una cosa. Bueno, en física cuántica yo puedo mirar y ver lo que sea, pero eso no cambia el resultado de un experimento. Cuando hablamos de observar en física cuántica nos estamos refiriendo a una cosa más concreta, más técnica, que es al hecho de hacer una medida de alguna propiedad física del sistema, de la partícula que estamos analizando. Pero ese lenguaje técnico en el que decimos observar, pues no tiene nada que ver con lo de ver, con mirar. Y por tanto, pretender que porque vemos algo estamos modificando su naturaleza, cosa que es usada, como te digo, maliciosamente por determinados foros donde se usan pseudoterapias y pseudociencias y tal, pues es uno de los errores más comunes con los que me he encontrado. Y otro, por ejemplo, es esto de hablar de los universos paralelos y atribuírselo a la pobre física cuántica, ¿no? Cuando, bueno, pues esta idea de los universos paralelos también, de nuevo, es solo una interpretación, y es además una interpretación muy minoritaria y bastante residual de la teoría, pero en cualquier caso una interpretación que ni quita ni pone nada a la física cuántica, ¿no? Verdades y mentiras de la física cuántica, así se titula el libro, lo ha publicado Catarata, su autor es Carlos Sabín, que ha estado esta noche con nosotros. Carlos, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Que la semana que viene, casi seguro, vamos a estar en el horario de siempre. El mundo está volviendo a la normalidad, a lo de siempre. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. En el siguiente tramo vamos a tener Ecos del Pasado con Laura Falcó, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, y vamos a tener también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, pero después entre las noticias y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos ya con los contenidos, con esta hora de 3 a 4 de La Rosa de los Vientos, Fronteras del Futuro, Mujeres con Historia, y ahora mismo la lanza sagrada, un mito, una leyenda, una reliquia muy buscada en todo el mundo, y tenéis nueva novela de una persona muy cercana a nosotros. Ecos del pasado. Decían que quien la tuviera, la lanza sagrada en este caso, la lanza de Longinos, quien la tuviera dominaría el mundo. Es un objeto de poder. Es el objeto que es el protagonista de la nueva novela, del nuevo libro de Laura Falcó, La maldición de la lanza sagrada. Y con ella la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, como siempre hablamos aquí en Los Ecos del Pasado. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. El miércoles que viene se publica La maldición de la lanza sagrada. Un libro, por bueno, fin. Que ha estado confinado porque todo el mundo lo ha estado un tiempo, pero ya vuelve la normalidad y vuelve justo el libro, ¿no? Iba a salir a la venta el día 18 y justo nos encerraron el día 15, con lo cual... Sí. Vamos, un despropósito, pero vemos que al final por fin se ve la luz. La maldición de la lanza sagrada. Una lanza sagrada, pero primero vamos a contar qué es eso de la lanza sagrada. Hay gente que igual no lo puede conocer. Bueno, pues es un objeto de poder, posiblemente uno de los más importantes del siglo XX y un objeto muy buscado por Hitler. Forma parte de su fundamento ideológico, es una reliquia que era necesaria tenerla para lo que después hizo, o era necesario en su pensamiento. Efectivamente, la lanza de Longinos es la lanza que Cayo Longino, que era un centurión romano, clavó en el costado de Cristo. Hemos de pensar que en aquella época no podías tener a un preso sufriendo, agonizando, justo antes del sábado, que era el día sagrado. Entonces lo que solían hacer era partirles las piernas, pero como pensaban que Jesucristo estaba muerto, para comprobarlo le clavaron la lanza. De ahí salió una especie de plasma, de líquido, sangre mezclada con agua, que salpicó los ojos de Cayo Longinos, que estaba prácticamente ciego. Y dice la leyenda, dice la religión, que este hombre recuperó la vista pasando a ser un gran creyente, incluso pasando más tarde a la iglesia a convertirlo en santo. El caso es que ahí nace la tradición o un poco la historia de la lanza sagrada. Es una lanza que hay tres posibles en el mundo, que por diferentes motivos se cree que podrían ser la auténtica. Una es la que está en el Vaticano, otra está en Armenia, que quizás es la menos indicada porque su forma no correspondería realmente a la forma de una lanza romana. Y la tercera, que es la que nos ocupa, en la que se basa el libro, es la que quizás tiene una mitología detrás, toda una leyenda más fabulosa, ¿no? Porque tiene una cronología realmente increíble, que es la lanza de Viena. Esta lanza ha pasado, pensemos, por grandes personajes como Carlomagno, como Barbarroja, como Enrique el Pajarero, llegando, pues como llegó en su momento en 1938 con la ocupación de Austria a las manos de Hitler. Que fue el personaje, bueno, era una de las riquezas que él buscó con ahínco y que teóricamente era una de esas de tres. Ese es el objeto sagrado, la lanza de Longinos, la lanza que se clavó en el costado de Cristo, pero para la novela has hablado sobre todo el inicio y el arranque, el eje es un personaje. Duncan, ¿quién era? Bueno, esta mujer, yo le he cambiado el nombre de la novela porque evidentemente, aunque intenté contactar con la familia, me fue imposible de todos modos y al final decidí pues usar el personaje, pero no el nombre, lógicamente. Esta mujer fue la última mujer que en el mundo fue juzgada por brujería. Pensaréis que es baladí. Bueno, pues estamos hablando de 1944, cuando esta mujer entra a los juzgados denunciada por brujería. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues bueno, esta mujer cometió un grave error. Ella era una gran medium de la época, lógicamente, con toda su parafernalia, sus funciones, sus sesiones espiritistas, con toda aquella imposición que hacían tan rocambolesca, ¿no? Que si el ectoplasma, que si las mesas parlantes. Ella se suponía que incorporaba un espíritu y que ese espíritu a través de ella pues comunicaba mensajes desde el más allá. El error que cometió fue a veces acertar demasiado y sobre todo en un caso que desveló información que se suponía que era información secreta del gobierno británico. De hecho, le dijo a la madre de un pobre marinero que el barco en el que iba su hijo, el Barham, que era el barco de su majestad, había sido hundido y por tanto su hijo no iba a volver a casa. ¿Qué ocurrió? Que esta madre desesperada se fue a pedir explicaciones. Resulta que el Barham realmente había sido hundido, pero de eso hacía 24 horas aproximadamente y la información no era pública porque precisamente para intentar que el pueblo creyera que la guerra la iban ganando y que no tenía ningún problema con los alemanes, no les interesaba hacer esa noticia pública, esa pérdida de un barco público, al menos el barco de su majestad. ¿Qué ocurrió? Que cuando esta mujer desveló esta información y la madre fue a reclamar, entraron todos en pánico, porque una de dos, pensaron, o esta Helen Duncan realmente es una bruja brillante, en cuyo caso, ¿qué hacemos con ella? O, segunda opción, esta señora es una espía. Bueno, pues no se les ocurre otra cosa, que primero la detuvieron pensando en acusarla de espionaje, pero claro, eso se les cayó a los 5 minutos. Lógicamente, era una señora de su casa, una señora entrada en carnes, poderosamente entrada en carnes, diría más, con problemas cardíacos, problemas respiratorios, con lo cual la única hipótesis que les quedaba de trabajo, la única forma que tenían de encerrarla, era utilizar la vieja ley de brujería, hablamos de una ley, la ley de brujería de 1735. O sea, inverosímil. De hecho, cuando a esta mujer la encierran por brujería, es el propio Churchill el que envía una carta al juzgado diciendo que se han vuelto locos, que ha costado esa pantomima y que hagan el favor de deshacer el entuerto, porque le parece inverosímil que haya alguien a esas alturas de la película pueda estar en la cárcel por un motivo así. Sin embargo, no consigue sacarla. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que detrás de esta orden no está el gobierno, detrás de esta orden están los servicios de inteligencia, que no quieren de ninguna manera que esta mujer esté en la calle cerca del desembarco de Normandía. Imagínate por un momento que vaticina algo del desembarco, vamos, la que se lía. Con lo cual la mujer se pasa casi un año en la cárcel, 9 meses encarcelada por brujería, hasta que finalmente, lógicamente, cuando pasa ya el desembarco de Normandía, esta mujer la liberan y la dejan volver a su casa. Y fue la mujer, bueno, una historia, seguramente mucha gente se pregunta, al conocer el título de tu libro, de tu novela, insistimos, aparece ya, dentro de muy poquitos días, el miércoles, La maldición de la lanza sagrada. ¿Por qué maldición? Bueno, porque lo que dice la leyenda es que quien posea la lanza tendrá en sus manos el destino del mundo, pero quien la pierda perderá muchas más cosas que simplemente la lanza. De hecho, todos aquellos que la han tenido, cuando la han perdido, han acabado o muertos o con catástrofes realmente inmensas en su vida. Empezamos por Barbarroja o incluso por Carlomagno. Carlomagno la perdió tan estúpidamente como cruzando un río. Bueno, pues duró muy poquito, enseguida se lo cargaron en la siguiente batalla. Y así uno tras otro. Entonces, bueno, te la puedes creer o no, pero lo que está claro es que hay una tradición de que quien la tiene suele ganar batallas, suele convertirse, de hecho, en un personaje a nivel bélico importantísimo. El país que defiende suele ser un país ganador, pero cuando la pierden pasan cosas terribles, de hecho. Y como te decía, todos los personajes que en la historia han sujetado esta lanza, la han tenido en su poder, han acabado francamente mal. La maldición de la lanza sagrada, sí se titula el libro, sí se titula la novela, y puede asociarse o puede pensarse que Hitler empezó a perder la guerra en la que, bueno, parece que comenzó ganando, pero luego llegó el destrozo de todo lo que estaba haciendo. Bueno, pues perdió la guerra y parece que esas creencias, pues al final, esas creencias esotéricas al final se volvieron en contra, y la pérdida de ese poder tuvo que ver también con, bueno, con la maldición relacionada con ese objeto de poder. Bueno, de hecho, yo la teoría que sostengo en el libro es que si realmente la lanza, aquel que la pierde acaba muerto o acaba con una catástrofe en su vida en el momento en que la pierde, y Hitler, de hecho, la perdió, se supone, en 1945, cuando los americanos entran en Berlín. Y bueno, de hecho fue 3 meses después, que estas muchas las cosas que me han sorprendido muchísimo, y es las incorrecciones que en muchos lugares y páginas serias y libros serios sobre la Segunda Guerra Mundial están plagados de errores. La gente piensa que el que descubrió la lanza, el que la recuperó, fue el general Patton. General Patton era quien llevaba la tercera división, y de él dependía el general que sí que encontró la lanza, pero no fue Patton, fue Walter Horn. Y no fue precisamente, como dice la leyenda, el mismo día exacto en que Hitler se quita la vida, no. La lanza no se descubre en la Panierplatz, en el búnker de la Panierplatz, hasta 3 meses después. Es en agosto que, tras varias investigaciones y varias pesquisas, y después de interrogar a fondo a uno de los médicos cercanos a Hitler, a Freis, que finalmente llegan a la Panierplatz. Pero bueno, lo que te digo, la historia está llena de inconcreciones o de gente que quizás no ha mirado en profundidad los documentos que realmente existen. Yo me tiré casi un mes para encontrar el documento auténtico donde está toda la investigación que Walter Horn pasa por escrito a las autoridades de cómo transcurrió, pues, desde la investigación, los interrogatorios, qué día exactamente llegan a la Panierplatz, quién baja a la Panierplatz, baja Nelly y el capitán Thompson. y bueno, y cómo se la llevan a Estados Unidos. Y otra de las locuras que también, por ejemplo, se dice, que tampoco es cierta, es que la devolvió a Austria a Patton. Patton no la pudo devolver. Patton muere el 21 de diciembre de 1945 tras un accidente de coche, supuesto accidente de coche, porque la teoría que también hay detrás de ese accidente es que fue un atentado para cargárselo, porque a nadie le interesaba la opinión que estaba dejando ir a diestro y siniestro sobre la relación de los americanos con los rusos, porque según el enemigo realmente a batir no eran los alemanes, sino los rusos, y eso inquietó al Kremlin y evidentemente al KGB y a la antigua CIA. Y entonces lo que cuentan es que de hecho se lo cargaron, que ese accidente de coche fue preparado para cargarse a Patton. Pues Patton no pudo en ningún caso devolver esa lanza, estaba muerto cuando eso ocurrió. La lanza se devuelve a principios del 46. Hay imágenes que también he conseguido rescatar donde se ve a cuatro personajes que creo haber identificado a base de buscar fotos y fotos de generales de la época. Y se supone que quien las devolvieron, entre ellos fue evidentemente quien la encontró, hablamos de Walter Horn, pero luego hay tres oficiales más que más o menos he conseguido localizar quiénes son, que la devolvieron. En ningún caso no fue Patton. Y como decía, lo que el libro sostiene es que si Hitler empieza a perder poder, no en el 45, que es cuando encuentra la lanza, Hitler empieza en el 42 a bajar su imperio, a caer, empieza a perder batallas. Pues la hipótesis que plantea la novela es que quizás la lanza realmente no la perdieron en el 45, igual la perdió antes. Y ahí pues envió a un personaje, que es la hija de esa medium, de esa supuesta Helen Duncan, que tras un encuentro con un personaje del más allá, pues coge el mando de una misión suicida, que es recuperar esa lanza. Que es el personaje de Helen Duncan, sobre el cual orbita el comienzo del trabajo, el comienzo de la novela, su descubrimiento y lo que presenta sobre ella. Es un personaje verdaderamente apasionante, desconocido un poquito por la historia, pero es el personaje fundamental en la lanza sagrada, en relación con este asunto, con los nazis. Bueno, es un personaje de la época. Realmente nunca se llegaron a cruzar Helen Duncan con la lanza, en la realidad eso no ocurre, pero podría haber sido tranquilamente. Pensemos que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra casi ocultista, una guerra donde personajes pues como Aleister Crowley, el gran mago inglés, que además era absolutamente venerado por los nazis, o personajes como Jasper, que era un ilusionista, o como el astrólogo de Hitler, estaban totalmente en alza. O sea, las hordas nazis creían ciegamente, o al menos creían en el poder que les podía conferir el poseer estos objetos sagrados, creían en el ocultismo, tenían sociedades como la sociedad Thule, donde el ocultismo y todo lo que era espiritualidad y espiritismo estaban en alza. Y este personaje pues vivía en esa época y hubiera podido tranquilamente convivir con esa realidad nazi. No llegaron a conocerse jamás, no tuvieron ningún tipo de relación, más allá de los vaticinios que Helen hizo sobre algunos sucesos bélicos entre los ingleses y los alemanes. Pero a mí sí que ese personaje me sirve de puente, porque al ser coetánea y al ser una buena medium y haber vaticinado cosas, pues fue un poco el detonante para poder pues plantear esta historia, ¿no? Esta posible historia de recuperación de esa lanza. Una lanza que ahora mismo, ¿dónde se supone que estaría? ¿O qué habría pasado con ella después? Esta es otra de las historias, ¿no? Se supone que la devolvieron en el 46 a Viena. Sin embargo, una vez de vuelta se hizo la prueba del carbono 14 sobre esta lanza y resulta que realmente es del siglo VII, quiere decirse que no es la auténtica. Aquí cabe varias cosas a plantearse. Una, que realmente la lanza auténtica hace siglos que desapareció y siempre lo que han quedado son réplicas, que ha pasado con muchos objetos sagrados y no sería extraño. Y la segunda hipótesis, una hipótesis un poco menos normal, una hipótesis que además genera mucha polémica, es que jamás esa lanza fue entregada a Viena, porque jamás realmente estuvo en la Panierplatz. ¿Qué cuenta esa historia? Esa historia la defiende sobre todo Howard Bauchner, que era un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, y él dice que la lanza de Viena es una falsificación porque tiene evidencias de que Himmler y el círculo de caballeros que en ese momento pues estaba en ese círculo ocultista dedicado sobre todo al culto de la Santa Lanza, hizo que el mejor fabricante de espadas de Japón creara un duplicado exacto. Según él, ese duplicado estaba en Nuremberg, en los búnkeres de Nuremberg, cuando se trasladaron las joyas hasta la Panierplatz. y que la verdadera lanza se utilizaba en las ceremonias de magia negra en el castillo de Bebelsburgo. La firma, que habló con un antiguo tripulante del U-Boat, con seudónimo capitán Wilhelm Benhart, quien afirmó que la lanza de Viena era falsa porque la verdadera lanza había sido enviada por Hitler poco antes de la invasión de Berlín a la Antártida junto con otros tesoros nazis, que había sido bajo las órdenes del coronel Maximilian Hartmann, que de hecho en 1979 este Hartmann recuperó los tesoros yendo hasta la Antártida, perdón, a recuperarlos. Solamente faltaría que tuviera que ir a la Antártida ya. Sí. Bueno, también la buscaron, Sí, pero no, sí, la lanza no estaba ahí, no era el caso. Sí. Bueno, el caso es que Benhart enseñó a Bauchner el diario de la expedición, así como imágenes de los objetos, afirmando que tras recuperar la lanza, esta fue escondida en algún sitio de Europa por una sociedad secreta nazi, esperando a que llegue el Cuarto Reich. Lo curioso del caso es que este hombre, Howard Bauchner, dice que después de esta conversación, de ver estos documentos, él se dedicó a interrogar también, a tener citas con líderes cercanos a Hitler de la época, dígase, por ejemplo, el líder de las juventudes hitlerianas, Arthur Eichmann, o otros mandatarios de la época, y dice que todos coinciden en esa versión. Si eso es cierto, tendríamos un grupo de locos esperando al Cuarto Reich. No sé yo si prefiero creer eso o creer directamente que la lanza en su momento, como muchas otras reliquias, desapareció. El libro, insistimos, se publica el próximo miércoles, La maldición de la lanza sagrada, un libro, una novela que, otro hijo más, ¿no? Otra novela más. Pues sí, quizás. Aunque la está que costado más, mucho, por el tema que todos conocemos. Claro. No, y no solamente por el coronavirus, o sea, te quiero decir, yo creo que todas las novelas que he escrito es la que ha costado más estudio, porque evidentemente tú no puedes meterte en una novela histórica, lanzarte a eso sin antes investigar muy bien el momento, la época, el periodo, y aún así siempre te quedas con esa angustia de que no hayas cometido alguna pequeña incorrección. He hablado con historiadores, con documentalistas, he estado pues navegando por todas las webs que te puedas imaginar y más, y buscando en libros, pero por eso te digo que es el libro que quizás más trabajo de documentación tiene detrás, y bueno, y eso supongo que también lo puede convertir pues en un libro mucho más profundo en todos los sentidos. La maldición de la lanza sagrada, que entronca directamente con algo de lo que hemos hablado contigo en alguna ocasión, ese esoterismo nazi, esa búsqueda que tenían de algunos objetos de poder. Este es uno de ellos, quizá el más importante, junto al Arca de la Alianza, otros objetos de poder que buscaron, pero la lanza de Longinos fue una obsesión, y bueno, una obsesión de Hitler, como otros objetos y otras reliquias tenía en su cabeza que tenía que tenerlas. Persiguieron prácticamente todas. Sí. Estuvieron en Montserrat buscando el Santo Grial, la Mesa de Salomón, también buscaron el bastón de mando, las calaveras de cristal, o sea, estuvieron detrás de muchas de ellas. Él estaba convencido que esos objetos tenían un poder que le podían hacer ganar batallas, le podían convertir en el líder del mundo. La maldición de la lanza sagrada, así se titula el libro, así se titula la novela, novela de Laura Falcó Lara. Por cierto, Laura, en muy poquitos días, en muy poquitas jornadas, y congreso precisamente online, claro, como estos tiempos tienen que ser online, pero un congreso en donde se va a hablar de el esoterismo nazi. Efectivamente, el congreso se realizará el 13 y 14 de junio, será online. Estará disponible durante 9 días para aquellos que igual no lo puedan ver de seguido los días que vamos subiendo las conferencias. Las conferencias, os aviso, están pregrabadas, pero sí que en directo tendremos conexión con todos los ponentes justo después de la ponencia para que podáis preguntar como si el congreso fuera en directo. Pero como decía, tendremos la ventaja de luego seguir teniendo esas conferencias disponibles los días. Si os interesa y queréis comprar, está en viajesprisma.com. Ahí podéis encontrar en congresos y jornadas toda la información. Pero yo os adelanto, mira, tendremos gente tan interesante como Jesús Callejo hablando de los orígenes ocultos del Tercer Reich, a Óscar Herradón de la Orden Negra, Brujos y Magos de la Segunda Guerra Mundial, a Miguel Pedrero hablando de Hitler y Franco, una alianza también muy curiosa, a Mariano Fernández Uresti de Otro Ran y la búsqueda del Grial. Yo hablaré de la lanza de Longinos muy profundamente. Aquí hemos hecho pues lo que hemos podido, ¿no? Pero lógicamente hay mucha información que soltar de la lanza. Luego tenemos a Javier Martínez Pina hablando de la operación Trompetas de Jericó, a Mónica Álvarez hablando de esoterismo nazi, simbología oculta y ritos, a José Manuel García Bautista, hablando de la quinta columna nazi en España, y a Ricardo González Corpacho desde Argentina, que nos hablará del nazismo y lo sagrado en Sudamérica. Así que, como veis, el programa es largo, intenso y fabuloso. ¿Y la gente que quiere información, dónde va? Pues entramos en viajesprisma.com, en congresos y jornadas, y ahí podéis ver toda la información, además de comprar la entrada para poder asistir a este congreso online. En viajesprisma.com y también en Espacio y Misterio. Ahí está toda la información que pueden conseguir sobre este encuentro que se produce dentro de muy pocos días. El objetivo es hablar de eso, de la búsqueda de objetos de poder, en definitiva del esoterismo nazi, que es un tema amplísimo, como habrás podido comprobar en los últimos tiempos, mientras se preparabas esta novela, ¿no? Pues sí, efectivamente, es un tema que da muchísimo juego y es, vamos, no acabas la información. La maldición de la lanza sagrada, así se titula el libro, la novela, por cierto, el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, a partir de la una de la madrugada, nuevo encuentro, nuevo viaje al mundo del misterio, a un lugar, y nos lo cuentas junto a Lorenzo Fernández, un viaje a un lugar cargado de misterio. ¿A dónde nos invitáis qué nos invitáis a conocer, a ver? Pues, seguramente tendrá mucho que ver con lo que acabamos de hablar, porque vamos a ir al castillo de Belsburgo, y ahí vamos a hablar precisamente de los nazis y de toda la locura ocultista que tuvo ese periodo, tanto por parte alemana, inglesa, americana, todo el Tercer Reich, y todo lo que hubo de fantástico en esa época, en ese periodo. Así que, bueno, para aquellos que os gusta este tema, desde luego no tendréis pérdida durante todo el fin de semana y también el jueves por la noche. Y este libro se publica, insistimos, el próximo miércoles, La maldición de la lanza sagrada. Son unos sucesos relativamente recientes, muy investigados, pero todavía, como nos decías, Laura, hay mucho misterio y mucha contradicción entre fuentes verdaderamente fiables, con lo cual algo extraño ocurrió, ¿eh? Bueno, yo creo que hubo diferentes versiones. A algunos no les interesaba probablemente que la verdad llegara tal cual a todos lados. Hubo muchísima controversia. Las guerras siempre son momentos en que a veces la información no es limpia del todo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el trabajo de investigación que he realizado, a mí por lo menos, me ha desvelado muchas cosas que no eran correctas sobre la noción que teníamos muchos sobre la historia. Y el próximo domingo, aquí en La Rosa de los Vientos, seguimos hablando contigo y seguimos hablando de este libro, de esta novela, La maldición de la lanza sagrada, y otros muchos asuntos en Ecos del Misterio. Laura, muchas gracias. Buenas noches, Bruno. Y ahora Mujeres con Historia os presenta la historia de la hermana de Hilder, se llamaba Paula. Nos cuenta su vida Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Cuando Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial y decidió suicidarse para no dar la satisfacción a los aliados de interrogarle y juzgarle, sus descendientes directos renegaron de él por miedo a las represalias. Los que pudieron huyeron, otros optaron por cambiarse el apellido asumiendo una identidad falsa. Y ese fue el caso de su hermana pequeña Paula, nuestra protagonista de hoy, quien a pesar de no guardar un fuerte vínculo emocional con su hermano, obtuvo su ayuda y protección. Tanto que el final de Hitler supuso para ella su caída, su desgracia. Desde ese momento se vio desprotegida, señalada y pobre. Su voluntad de vivir se resquebrajó de inmediato y ella sufrió todo ese drama de la posguerra. No tenía nada grave, pero sí era bastante frágil y aparentaba mucha más edad de la que tenía. No lucía como una mujer de 60 años, envejeció de forma prematura y parecía una mujer de por lo menos 80 años de edad. Paula nunca tuvo una estrecha relación con su hermano Adolf. Los 7 años de diferencia y el carácter bastante huraño de él no ayudaron. Su hermano no era feliz en la casa familiar. Chocaba mucho con la personalidad del padre, quien no dudaba en darle alguna que otra paliza cuando desobedecía o desafiaba su autoridad. Hitler, en cambio, adoraba a su madre, la cual sobrellevaba bien el carácter autoritario de su marido, bastante más mayor que ella, y que tenía experiencia en eso del matrimonio, pues ya era el tercero para él. Alois Hitler había enviudado en dos ocasiones. Tenía dos hijos de su segunda mujer, el primogénito de igual nombre que él, y una hija llamada Ángela cuando se casó por tercera vez con Clara Polsi. Clara crió a los hijos de su marido como si fueran suyos y tuvo tres más que murieron al poco de nacer antes de que llegara al mundo Adolf, el primogénito de la pareja. 7 años después vendría Paula, la benjamina de la familia, para paliar el dolor de otro niño nacido y muerto antes de la llegada de Paula. En 1903, quien falleció fue el patriarca de la familia tras un paro cardíaco a la edad de 65 años. Clara, ya viuda y con los hijos de su esposo casados e independizados, dejó que Adolf marchara a Viena para cursar estudios superiores mientras ella se quedaba con la pequeña Paula de 6 años. Paula se crió muy sola. Veía a su hermano en contadas ocasiones y apenas se comunicaban por carta. La mala suerte llegó cuando su madre, a la que ambos adoraban, fallecía de cáncer de mama 4 años después. Desde ese momento, Adolf no volverá a la casa familiar. Ya no tiene el reclamo de su madre. Es la persona a la que más quería. Y con su hermana, pues, no siente vínculo emocional. Hitler intenta buscarse la vida. Primero se enrola en el ejército, algo que su hermana de 12 años no aprueba y aspira a disuadirle. Pero Hitler, al quien no le gusta que le lleven la contraria, se enfada y pierde durante varios años el mínimo contacto que tenía con ella. Cito sus palabras. Cuando éramos niños, mi hermano Adolfo era el líder. Todos los demás hacían lo que él decía. Quizás fuera por instinto, pero todos lo obedecían. No volverá a verle hasta que decide trasladarse a vivir a Viena, la capital. La vida de Paula, hasta ese momento, ha sido muy triste. Con 10 años se queda huérfana de padre y madre y no entiende por qué su hermano no viene a buscarla para vivir juntos. En 1921, cuando va bien, además de comenzar una nueva vida, pretende retomar el contacto con Hitler y este accede a ir a verla. Paula ya es una mujer y, por lo que cuentan, bastante agradable de carácter. Era una mujer agradable y de buen corazón. Venía a vernos a menudo cuando visitaba a Hitler. Nadie la molestaba porque era una mujer práctica y realista. En el esperado reencuentro en Viena, Adolf le explica que ha malvivido como un vagabundo, que no tenía casi para comer y que por eso no fue a buscarla, que le resultó imposible ayudarla económicamente y que por eso prefirió donarle su parte de la herencia paterna y que así ella dispusiera de algo de dinero para sobrevivir. En dicho encuentro, Hitler le relata su experiencia luchando en la Gran Guerra, cómo el conflicto y las experiencias vividas en combate han influido en su personalidad, y que además de ser políticamente un miembro muy activo del Partido Nacional Socialista, está estudiando en Múnich para ser pintor. Para inmortalizar ese día, Adolf se llevará a su hermana pequeña de compras, pasando una jornada muy agradable. Pero de nuevo Hitler desaparece. No será hasta un año después que volverán a verse. Mientras tanto, Paula vive humildemente de su trabajo en una oficina como secretaria. Pero su hermano y sus amigos nazis están causando muchos problemas al gobierno austriaco y ella es despedida como daño colateral. Paula protesta argumentando que ella no está afiliada a ningún partido político y que es injusto que le hagan responsable de lo que haga su hermano, castigándola con el despido. Además, les recuerda que ella no es antisemita, que estuvo trabajando también en una residencia de universitarios judíos. Pero la empresa no atiende razones y no es readmitida. Paula, indignada, se va a ver a su hermano a Múnich a contarle lo que le ha sucedido. Y es cuando Hitler le dice que es mejor que oculte su identidad. En un momento me comentó que en 1936 Adolfo Hitler le ordenó cambiar su nombre. Desde entonces solo le estaba permitido llamarse Frau Wolf. Paula hace caso a su hermano mayor y a partir de ese momento mantendrá su nombre de pila, pero añadirá Wolf como nuevo apellido. El lobo es un animal muy representativo y especial para Hitler. Es un símbolo de poder. De hecho, a su primer cuartel militar en el frente oriental le llamó Wolfschutz, guarida del lobo, y en Bélgica utilizó el nombre en clave de Wolfslund, barranco del lobo. Paula está de acuerdo con su nuevo apellido, pero le sugiere a su hermano incluir Frau, es decir, señora D, como si hubiese un señor Wolf, y así evitar posibles inconvenientes por el cambio de apellido. Hitler le promete a su hermana que a partir de ese momento se ocupará de ella, enviándole una asignación mensual que le permitirá incluso no trabajar, y que le buscará una casa donde poder vivir. Al mejorar su situación, Hitler convenció a su hermana de dejar de trabajar. Le pagaba una especie de pensión, era prácticamente una subvención para que no tuviera que trabajar. Vivía en condiciones muy modestas en Viena, en un departamento pequeño, pero ella se sentía muy cómoda allí. Paula sigue teniendo un mínimo contacto con su hermano, como mucho se ven una vez al año. Pero se felicitan por su cumpleaños y ella sabe que económicamente siempre está respaldada por él. Aunque no está interesada en la política, se alegra de que a su hermano le vayan las cosas bien y esté feliz cumpliendo sus sueños. Según parece, Paula no está informada del lado más oscuro de Hitler. Sus acciones genocidas contra los judíos y la persecución y muerte de otros pueblos a los que consideraba inferiores. Ella está contenta en su ignorancia política. Jamás le obligaron a afiliarse al partido de su hermano y procura no preguntarle por esos temas. Paula apenas tendrá relación con Eva Braun, la mujer que conquistó el congelado corazón de Hitler. Y tampoco se relaciona con sus hermanastros, Ángela y Alois Hitler. Con su nueva identidad, consigue ser contratada en una nueva empresa. Pasa varios años desapercibida y logra que nadie le relacione con su hermano, el líder político. Según cuentan, estuvo a punto de casarse con Erwin Jakilius, oficial del Tercer Reich y responsable de la muerte de 4.000 personas en las cámaras de gas. La boda no se celebró y Hitler mandó a arrestar a Jakilius, enviándole al frente oriental, donde murió como prisionero de guerra en un campo soviético. Lo cierto es que no existen pruebas que corroboren este hecho, pero sí el rumor. Paula es una mujer sencilla, sin ambiciones, que lo único que desea es no tener problemas ni pasar penurias. A ella le da absolutamente igual el interés de su hermano por dominar el mundo. Egoístamente, solo le importa que él la ayude y le agradece que, aunque gane su propio sueldo, no le haya quitado la asignación mensual de 500 coronas mensuales y en Navidad una paga de 3.000 coronas. Con esto ahorra y se compra una casa para vivir y un piso para alquilar, que le da otro dinerito extra. No podemos asegurar que Paula supiera que ese dinero estuviese manchado de sangre y fuera fruto del sufrimiento de miles de personas tratadas como escoria. Personas vejadas y desahuciadas por el hambre, la enfermedad y las torturas continuas. Lo triste es que Paula, que en los años de la guerra estuvo trabajando como secretaria en un hospital, vivía en su mundo, sin preocuparse de lo que pasaba realmente a su alrededor. Por eso, su hermano no tuvo reparo en protegerla cuando, a punto de perder la Segunda Guerra Mundial frente a los aliados, le avisó que se preparara para realizar un viaje. Hitler le mandó dinero y le dijo que dispusiera todo para salir del país. Paula ya tenía todo preparado. Y esto fue lo que ocurrió. Hitler le mandó un telegrama diciéndole que empacara sus cosas y que le mandaría un transporte. Le dijo que fuera a Berchtesgaden porque los aliados se estaban aproximando. Pero el transporte nunca llegó. Ella se quedó esperando el rescate, pero quien finalmente llegaron fueron los aliados. Ellos buscaban a los familiares de Adolf Hitler y a todos los que encontraron les interrogaron. Paula fue detenida e interrogada por el Servicio de Inteligencia americano. Lo hicieron en dos ocasiones. Todos sus bienes fueron confiscados, sus dos casas y también el dinero que tenía en el banco. En los interrogatorios quedó demostrado que no tenía nada que ver con el Partido Nacional Socialista, que tampoco participó en ningún evento convocado por los nazis, y fue imposible encontrar alguna prueba que le incriminara o vinculara con los asuntos de su hermano. Paula Wolf, después de varios días, fue liberada. Los aliados confiscaron todos sus bienes y la castigaron, dejándola en la ruina por el sufrimiento y matanza causados por su hermano Hitler. Paula estaba indignada por el trato recibido. Era un castigo injusto porque ella no había hecho nada. Y es cierto que Paula no fue culpable, pero también es cierto que tampoco era inocente. Efectivamente, Paula Hitler no había hecho nada. No había hecho nada de nada. Ella fue incapaz de reprochar a su hermano ni una sola vez el genocidio cometido contra millones de personas. No había impedido, ni jamás le afeó que experimentaran con personas inocentes, ensayando medicamentos o realizando operaciones cual ratas de laboratorio. Paula optó por lo más fácil, llevar una venda ante lo que estaba ocurriendo alrededor, ignorando los rumores sobre los campos de concentración, ignorando las matanzas de judíos y otras etnias en las cámaras de gas. Para ella, su hermano era un héroe que estaba llevando a Alemania a liderar el mundo. Adolf era un excelente hermano, porque aunque no fuera nada cariñoso, sí procuraba que no le faltara de nada. Ahora, sin nadie que la protegiese, con todos sus bienes confiscados y señalada por ser una Hitler, sobrevivió como pudo. Primero regresó a Viena para trabajar en una tienda de arte y artesanía, siempre manteniendo su identidad falsa de Paula Wolf para que nadie le señalara. En diciembre de 1952 se mudó a Berchtesgaden, donde vivió en un apartamento de dos habitaciones, para luego mudarse a la ciudad de Hamburgo. Pero Paula ya no era feliz. Su cuerpo, Su alma se iba consumiendo poco a poco. Su estado anímico estaba por los suelos y terminó sobreviviendo de la caridad. Luego de la guerra la acosaron y aislaron. Nadie deseaba tener nada que ver con ella. Las autoridades no le daban dinero. Vivía del seguro social y yo la traté como médico de la beneficencia. El 1 de junio de 1960 fallecía por problemas de corazón a la edad de 63 años, si bien su aspecto era el de una persona anciana. Su última voluntad fue recuperar su verdadero apellido y Paula fue enterrada en el cementerio de Benfrischhof en Berchtesgaden, en Austria, con su nombre real, Paula Hitler. Sus restos en la actualidad están en paradero desconocido porque afirman que fueron sacados en 2005. Los audios que habéis escuchado pertenecen al documental La familia de Hitler. Y el heredero que sobrevivió a toda esta locura y que se niega a reclamar la herencia de Adolf Hitler, consistente en millones de dólares por los derechos de autor de obras como Mein Kampf, es su sobrino nieto, Pierre Rowald, nieto de Angela Hitler, hermanastra de Paula y Adolf. En sus descendientes más directos, el apellido Hitler desapareció en la tercera generación. Sin embargo, el estigma de llamarse Hitler continúa. Hoy hemos conocido quién fue Paula, la hermana pequeña de uno de los más grandes genocidas de la historia de la humanidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Las que, como siempre, vamos a conocer junto a Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis, hermosos? Ustedes también ya, ustedes empacaron ya sus pertenencias. Hola, para Javi. Antes de abandonar el gabinete radiofónico. ¿Por qué está hablando así, pibe? Hija, por ese esos documentales de doblado latinoamericano que, pues nos, claro, que nos ofreciste. Pues claro, pero ahora estoy en plan gallego, pensé, claro, que hay que cambiar gallega, los acentos. Con tanto gallego aquí alrededor de la Rosa de los Vientos, pues ya sabes, pues a uno se le pega. Es curioso que, siendo el mismo idioma, el tono latinoamericano es muchísimo más musical que el castellano de Castilla, ¿no? Es tiene un embrujo ese tono, esa musicalidad que tiene, que a mí me encanta escucharles por esa cadencia que tienen, ¿no? Al hablar el mismo idioma que nosotros, ¿no? Casi a tonos, ¿no? Casi sin tono ninguno, ¿no? No sé si recordáis a Lasca, a Olvido Gara, que como ella nació en México, su padre creo que era vasco, y decía que ella, que cuando llegó aquí a España, que estaba asustada porque pensaba que todos los españoles estaban enfadados, porque como hablaban así muy seco. Dice, yo claro, yo acostumbrada al español de allí de México, dice, cuando llegué aquí a España, dice, yo pensaba que todo el mundo estaba enfadado. Y fíjate que cambian los y las palabras son las mismas. Sí, pero fíjate que dentro de la península, claro, ibérica, ¿no? Cambian, ¿no? Claro, no es lo mismo el castellano que hable un gallego, que un andaluz, claro, que un mallorquín, ¿no? El contexto puede cambiar el significado de una palabra, el contexto, sí, el lugar, la frase, mil cosas, pero también los significados y los lo que dice la definición de una misma palabra en España no tiene por qué ser la misma que en México. Y a mí sobre todo esa musicalidad con la que con la que hablan me encanta, me choca tantísimo, claro, porque aquí no tenemos, sobre todo en Castilla, en la zona centro de España, de la península, no tenemos esa musicalidad que sí emplean, que emplean ellos, y siempre me ha atraído, ¿no?, esa musicalidad con la que hablan. Bueno, habéis ido ya a discotecas. ¿Se oye el español en América y cómo se ve? Porque hablamos de fibra óptica, ¿no? Claro. Ahora. No, yo os quería preguntar si está diciendo la discoteca. Pero ido a las discotecas. Es que no, yo no, porque no se puede vosotros bailar. Sois muy balongos. Yo sí. Claro. Yo, pues vamos. Balongos. Pues bailongos. Muchísimo. Y os tendrían que clavar a es la lo silla, que peor ¿no? llevo. Es lo que peor claro. llevo. Si te llevan a la discoteca, vas a la, o te llevan o vas a la discoteca y tienes que estar ahí sentado, tú vas a sufrir mucho. Yo ¿no? sí. Sí, pero fíjate, yo voy a sufrir una fase menos, porque las barras de los bares las abren pronto. Entonces yo me apoyo, me pongo cara interesante y ya pasamos cosas. Tú haces barra. Es muy Urrutia, muy Urrutia él. Sí. Muy Urrutia, claro. Bueno, pues si os parece vamos a hablar un poquito. Pues sí. De lo que ocurre con la fibra óptica, que es a lo que íbamos. Sabes que la fibra óptica fue un avance importante dentro de todo el desarrollo tecnológico de las nuevas tecnologías, de ordenadores y el intercambio de datos y todo esto. Al instalar, al empezar, de hecho, por ejemplo, aquí en España, una de las cuestiones que se planteaban con todo el teletrabajo que se iba a realizar, si la red española iba a ser capaz de afrontar también su propia pandemia, ¿no? Y parece ser que se ha aguantado porque la red española está bastante desarrollada y bastante tecnificada en cuanto a la instalación de la fibra óptica, que como sabéis puede tener capacidad de bastantes, de varios terabytes por esos cables de fibra óptica, ¿no? Y que nos han salvado del aislamiento y han permitido que estemos interconectados, incluso a personas que han tenido que pasarlo verdaderamente mal, han podido en un momento dado contactar y conectar con sus seres queridos. Bueno, pero nosotros vamos a ir a un punto un poco más divertido de lo que ha pasado, lo que pasa con la fibra óptica. ¿Sabéis que la fibra óptica pues también tiene que ir suspendida en muchas instalaciones por justo al lado de las líneas de alta tensión, y esta fibra óptica está también sujeta a los vaivenes del tiempo, ¿no? Cuando hace mal tiempo o puede llegar a chocar con esas líneas de alta tensión y se provocan unos fenómenos que llaman, los expertos llaman aleteos, flaps, concretamente en inglés, que son como unos breves cortes en estos canales de fibra óptica de gran capacidad, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido y ha traído de cabeza a la compañía Google. Según ha desvelado un ingeniero suizo que actualmente es vicepresidente de la compañía, Urs Holzel, que lo ha desvelado en su Twitter, ¿no? Estaban pues bastante molestos o bastante despistados por lo que ocurría en una de sus fibras más importantes de fibra, unas líneas de fibra óptica que recorrían el estado de Oregón, y no sabían exactamente, era una de estas fibras que de gran capacidad que facilitan la conexión y la transmisión de datos con muchos terabytes en su interior, muy rápida además, y aunque estaba funcionando tenían estos breves cortes, estos flaps que ellos llaman, y no sabían a qué ocurría, ¿no? Y la estrella por la calle de la amargura, revisaron y sí, mandaron gente allí al estado de Oregón, revisaron toda la línea y sí se dieron cuenta que la línea había caído al suelo. Evidentemente parece ser que por debido a estos fenómenos atmosféricos, vientos o demás, pero que la línea, ellos detectaron que la línea seguía funcionando y seguía funcionando sin ningún problema, pero tenían estos flaps que eran muy incómodos y que cortaban por breves periodos de tiempo, pero eran muy repetidos y en determinados momentos, y entonces no sabían a qué achacar, si la línea, porque ya ellos ya habían comprobado en otras situaciones que cuando la línea cae al suelo no tiene por qué dejar de funcionar, a no ser que sufra daños más importantes. Y entonces estuvieron como observando y se dieron cuenta, fíjate, que en ese terreno, que es un campo en mitad del campo, entre la zona donde había caído el tendido de fibra óptica al suelo, hacía unos días o hacía una temporada que lo había tomado, por así decirlo, un señor, un pastor con sus vacas. Y las vacas, al pasar por encima del cable de fibra óptica, lo que ocasionaba... O sea, no tenía la fibra sensible, tenía la vaca encima. Exactamente, ah. Sí, sí. Había quedado el suelo y seguía funcionando bien, pero cuando pisaba el cable en las vacas, claro, la manada de vacas, lo doblaba lo suficiente como para causar ese flap, ese parpadeo, esos aleteos, que eran lo que ocasionaban. Cuando descubrieron el motivo, evidentemente, la sorpresa fue mayúscula, fue motivo también de unas risas, por así decir, dentro de la compañía, el que una tecnología de altísima, muy avanzada, y que proporciona tantísimos datos por segundo y tantísima velocidad y tantísima capacidad, pues fuera objeto de... digamos, sabotaje por medio de las pezuñas de las vacas que al pasar sobre el cable producían estos aleteos indeseados, ¿no? Y evidentemente subsanaron el problema. Pero lo par era el cable, no las vacas. ¿Cómo? Que lo par era el cable, no las vacas. ¿El culpable? El objeto que no debería de estar ahí. Sí, exactamente. Lo que no tenía que estar ahí, evidentemente, es el cable que se había caído. Pero ellos tenían constancia que en otros sitios donde el cable había caído, el tendido había caído al suelo, no ocurrían estos aleteos. Claro. Y por eso estaban como muy despistados. Bueno, si ha caído, como sabemos que ha caído, si en otros sitios ha caído y no se producen estos flaps, ¿por qué en Oregón sí? Es lo que decían, ¿por qué? ¿Qué ocurre en Oregón? ¿Qué hay? Y hasta que no desplazaron allí a un equipo de técnicos para realizar la inspección y poner el cable arriba, se dieron cuenta que el pastor y sus vacas pastaban a sus anchas por el campo, lógicamente, pues es su terreno. A veces la culpa la tiene quien menos... piensas que la va a tener. Sí, por sí. Eso es curioso. ¿No? La culpa de las vacas, ¿no? Claro, contraponer la alta tecnología, la última tecnología de que disponemos en el mundo y que probablemente se vaya desarrollando más cuando llegue la tecnología cuántica, pues resulta que se ve comprometida por algo que lleva miles de años encima de la Tierra, que son unas vacas, las pezuñas de una vaca, ¿no? Bueno, o sea, encima de la Tierra y debajo también. Y debajo también, sí. Oye, por cierto... Parece ser que las vacas son los culpables de todo, ¿no? Porque parece son que las que más llenan de CO2 la atmósfera también. Sí, es verdad, de metano, sí. Exactamente, sí, se consume metano. Se lo echan, exactamente. Y ahora también son las que cortan la alta tecnología de Google. Oye, por cierto... Javier, en estos últimos segundos está empezando a cortarse la comunicación contigo. No tendrás una vaca en casa, ¿no? No, lo que tengo es un gato. Es un gato. Le tiene amarrado al pobre, ya no se le oye. El gato... No, hoy está... Hoy se está portando bien. Es hoy que de repente se estaban oyendo ruidos. Y mira, una de las cosas que se han descubierto durante esta cuarentena es que no todo el mundo es perfecto, hablo de tecnologías, porque se han cortado mucho los teléfonos, las comunicaciones, todo funciona, pero no funciona extraordinariamente bien. Exactamente, hemos abusado mucho de las teleconferencias y de los... Bueno, y los chavales, los pobres que han estado ahí con el colegio, muchos de ellos estarían deseando que se cortara, definitivamente. Claro. Como contamos la semana pasada con los niños chinos. Os voy a contar que me comentabais si tenía una vaca. No tengo una vaca, tengo un gato, como bien sabéis. Sí, claro. Y os voy a contar porque he descubierto qué ocurrió ayer cuando se cortó la comunicación. A ver, rápidamente, venga. No es que el gato hubiera pisado una tecla, ¿no? Es que yo tengo, que no lo sabe, creía que lo tenía desconectada, la pantalla de mi ordenador, de estas táctil, que puedes con el dedo subir o bajar la pantalla o darle a un enlace o manipular todo esto desde la pantalla. Entonces pasó el gato y con el rabo dio justo en la parte donde la aplicación con Javier, la que nos conectamos se las nos noticias conectó. Gracias, las noticias. Chao. A vosotros, venga, chao. Un besito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy, La Rosa de los Vientos, hasta las 4:30 de la madrugada. Tenemos todavía, vamos a recuperar una conversación que tuvimos con la investigadora, la periodista, la comunicadora Natalia Monge, que nos estuvo hablando, y vamos a volver a escucharla, sobre

pero era algo que les acompañaba durante toda la vida, y gracias a Dios que el papel del verdugo ya se fue. Pero la verdad es que Natalia lo cuenta tan bien. Ha investigado también todos estos casos y todos los archivos que ha buceado, que ha buscado, que ha ido ella in situ a los sitios para constatar si eso era cierto, si sacaba alguna prueba, que es una maravilla, la verdad. Es un viaje a un mundo bizarro muy, muy, muy, muy intenso, muy intenso, muy, muy de nuestra tierra, de nuestros antepasados, de cómo tenían esa mirada, ¿no?, de esos miedos, de cómo interpretaban las cosas, pero que ya cuenta la auténtica realidad, tanto de sucesos que ocurrían aquí en España como en otros lugares. Y la verdad es que es una auténtica maravilla el poder leer su libro, que yo creo que tiene un libro, o sea, un título muy, muy, muy acertado, y además que ha sido una edición fantástica la de Odeón. Hay que decir que es un premio que, si no hubiese estado el Ayuntamiento de Crevillén detrás, no se podría haber editado, con lo cual hay que ponerlo en valor. Pero el título de Mala Cosecha, que fue el título inicial desde el principio, yo creo que está perfecto, y bueno, esperemos que de cara a este nuevo año esa mala cosecha se convierta en una muy buena cosecha, y que Natalia pues que tenga ese éxito que está teniendo con la promoción. Natalia Moje, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, como siempre, un abrazo muy grande. Un besazo. Besos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Al final de La Rosa de los Vientos, esta noche, un programa que hemos comenzado hoy a las 12:30, son las 4:30 casi de la madrugada. Os recordamos, la semana que viene volvemos casi seguro al horario de siempre. Los sábados vamos a comenzar a la 1 de la madrugada. Eso es. Y vamos a estar entre 1 y 4. El mundo está volviendo a la normalidad. Mañana toda España está o en fase 2 o en fase 3. Estamos saliendo ya de esto, ya estamos en la recta final, y todos vamos a conseguir pues eso, que al final triunfe la luz. Estamos atravesando ese túnel y al final habrá luz. Vamos a salir deslumbrados de tanta luz ya al final. ¿Qué tiempos? ¿Quién se lo iba a imaginar cuando comenzaba el año, cuando decíamos feliz año, feliz 2020? Uy, yo parecía, pensaba que era fantástico. Fantástico, madre mía. Y ha pasado lo que no esperábamos, pero esto está acabando, ya está llegando al final la luz, al final del camino, está ahí, ya estamos desconfinando, desescalando todos, en todos los sitios, y estamos atravesando las fases, pues estamos ya casi al final. El lunes que viene, en 7 días, estaremos diciendo que algunos territorios, en Canarias fundamentalmente, pero algunos territorios ya ha acabado las fases. Pero es que el 21 está a la vuelta de la esquina, sí, y ahí eso. Ya la gente va a tener movilidad para poder desplazarse, o sea que nada, no queda nada. Lo dicho, La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Muy buena semana.